espacio publicitario. Llegamos a la última entrega del libro de esta semana. Se llama Are We Not New Wave? Y es un libro que estudia la New Wave, pero no solo desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista social y cultural. Llegamos así a un capítulo que hace hincapié en Adam and the Ants. Adam and the Ants fue un grupo británico muy popular a principios de los años 80 y traza un paralelo con Talking Heads también, porque el libro estudia la influencia africana en la música de ambos grupos, ¿sí? Talking Heads, David Byrne fue un tipo que desde muy temprano su carrera propulsó todo lo que tenía que ver con los ritmos africanos, y Adam and the Ants llega al mismo lugar, pero desde otra búsqueda. Resulta que Adam and the Ants era un grupo británico que saca un primer disco que no es bien recibido y le pide ayuda para remontar su carrera a Malcolm McLaren. Malcolm McLaren había sido el mentor de los Sex Pistols, aquel que les había dado una identidad, una imagen, y también los había guiado en ese corto pero loco camino de la música punk. Una vez más, los mundos del punk y la New Wave se unen. Malcolm McLaren entonces decide darles una mano, y él había estado en Francia trabajando para un sello discográfico. Para hacer la corta, en ese sello discográfico había mucho material de catálogo de música africana, sí, algo conocido como el Burundi Black. Había mucha percusión de Burundi, del África, y a él le había gustado mucho y tenía copias en un cassette de distintas grabaciones de ese estilo. Y Malcolm McLaren le dice a los Adam and the Ants, le da una serie de canciones para que ellos trabajen y retrabajen en el estudio, y les da también este Burundi Beat, como se llama después, ¿sí? El primer trabajo que hace Adam and the Ants no convence a Malcolm McLaren y les dice: no, con esto no vamos a ninguna parte, tienen que seguir laburando. Fue entonces que la base de Adam and the Ants, bajista y baterista, encuentran algo en este Burundi Beat, en este ritmo africano, que sirve para darle una vuelta de tuerca a la música de Adam and the Ants. Y esto sí le gusta a Malcolm McLaren, ¿sí? Encuentra un ritmo percusivo a la música de la banda que resultó ser muy novedoso. ¿Pero qué hace Malcolm McLaren? Intenta cagar a Adam Ant. Le quita a todos los músicos, lo deja solo a Adam Ant, que era el líder de Adam and the Ants, y forma un grupo efímero llamado Bow Wow Wow, que tenía una cantante mujer. Y se establece una especie de batalla entre ambos, porque Bow Wow Wow explota este Burundi Beat, y también Adam Ant, que forma una nueva agrupación, Adam and the Ants, con otros integrantes, y los dos empiezan a recorrer ese camino. En primera instancia, la batalla la gana Bow Wow Wow porque tiene mayor impresión en los charts, pero a la larga es Adam and the Ants quien, con su nuevo disco, Kings of the Wild Frontier, obtiene el mayor rédito y el mayor éxito, porque explota muy bien desde un costado pop este Burundi Beat, estos ritmos africanos. Al mismo tiempo se desata una especie de polémica, porque consideraban que los músicos blancos una vez más estaban explotando a los artistas negros sin darles ningún crédito, ¿sí? Ningún artista negro recibió ningún tipo de arreglo económico ni regalía por la utilización de sus ritmos o por la copia de sus ritmos. Entonces, una vez más se da esta polémica interracial. Pero resulta que ahí estaba Peter Gabriel, que desarrolla en el año 1982 la primera versión del Festival WOMAD. Peter Gabriel es otro gran promotor de los ritmos africanos y de esto que terminó siendo después llamado World Beat o World Music. Por lo tanto, Peter Gabriel, para la primera edición de este festival, invita a los percusionistas de Burundi, que tocan en vivo, se convierten en una sensación y en una atracción mundial. Durante muchos años, entonces, los músicos africanos, los percusionistas de Burundi, se convierten en un éxito comercial y giran por todo el mundo. Mientras tanto, volviendo a Adam and the Ants, como Malcolm McLaren lo había cagado, él va y le pide ayuda a Vivienne Westwood, que era la socia de Malcolm McLaren en el local de ropa sex de Londres, donde se conocen y se forman los Pistols y donde se vestían los punks. Vivienne Westwood era diseñadora de modas y le dice a Adam Ant: necesito cambiar mi imagen. Y así elaboran una imagen que dio la vuelta al mundo y que era muy reconocida entonces, de Adam Ant. El tipo se vestía mezclando una serie de conceptos que tenían que ver con la indumentaria del ejército británico, con los piratas y con los indios. Sí, usaba cinturón y espada pirata, usaba una casaca del ejército británico y se pintaba la cara con los colores guerreros de los indios americanos. Y esa imagen rindió sus frutos, tuvo mucho éxito. Los ritmos africanos de la música pop de Adam and the Ants también. Y con ese disco y el siguiente, Adam and the Ants tendría mucho éxito. Después el grupo vive su cuarto de hora de fama, se disuelve y Adam Ant continúa trabajando como solista. Es un tipo que sigue siendo reconocido hasta el día de hoy, sobre todo en el Reino Unido, aunque entonces fue popular en todo el mundo, incluso en la Argentina, donde se escuchaban sus canciones y se veían sus videos. Cerramos esta semana entonces el libro Are We Not New Wave con dos de Adam and the Ants, audio y video. Primero va Kings of the Wild Frontier y después Prince Charming. We are family. Things of the Wild from Tear, y después Prince Charming, los dos de Adam and the Ants. Alguno preguntaba qué era eso que sonaba. Adam and the Ants, una anécdota que contó Gustavo, creo que del libro de la New Wave era, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí. Ponele. Pongámosle. Si es que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en danza, muchas cosas sin atar. Apuesta pendiente sin pagar. Recién estábamos hablando de eso, porque a partir de la final de los Spurs con Miami, nos incentiva Borsu desde... Ayer era desde San Antonio, ahora tendrá que viajar a Miami otra vez. Borsu más jugador que Isidoro Cañones al final. ¿Sabes cómo está poniendo? ¿Cómo loco? Está con la computadora abierta tirándole dólares a ver quién hace el próximo doble. A ese nivel está. Está reclamando meriendas como un loco desde allá. No sé qué quiere ese pibe. Sé que no le pedimos nada, hablando de todo un poco. Pero, a ver. Tiene como para quedarse una semana más. Yo creo que igual ni hace falta pedirle un gestito. Yo quiero creer que... Un imancito de los Spurs. Para una gorrita cadera firmada por Ginóbili, cuanto menos. Una remerita miserable de $5. Sí, por lo menos. Por Dios. Pero bueno, tenemos que ajustar eso, porque recién ya perdimos la cuenta de cuántas habíamos apostado sobre Spurs y Hits. No, pero lo logramos fuera del aire. Yo el primer partido no aposté. Ese lo apostó Gustavo. Sí. Abajo. Después yo dije los Spurs, ganamos. Yo aposté el tercero. A Miami. Perdiste. Y ayer aposté. Y yo había apostado por los Spurs. Gané. Claro. Y ayer yo había apostado por los Spurs otra vez y perdí. O sea que estoy 2-1 arriba. Tengo resto, no tengo que pagar nada. Yo estoy empatado con el de ayer. Y Borsu dice que acertó los 4 pronósticos. Incomprobable. Para mí que está loco. Incomprobable. Y después hay otra cosa que me preocupa, porque hoy a la mañana. ¿Qué pasó? Me levanto. Sí. Miro el teléfono. Sí. Veo un tuit. Lo vi. Dice, muchachos, le apostaron, ¿no? Porque salió. ¿Salió en 97? Mírame a los ojos. No me digas nada. Mírame a los ojos. No te puedo creer. Sos un hijo. Me estás diciendo que no jugaste. Hay algo, esa mirada. Hay algo que me salva. No te salva nada. Primero porque te llevaste la guita nuestra. No, la guita. Nos sacó 100 mangos. A todos, mirá. Ahí están todos atrás. La guita está acá. Pero eran 2 lucas, hijo de. La guita está acá. A ver. No te puedo creer. No, esperá, gallo. Pero vamos. Primero, nadie está enterado. A todos no les chupó un huevo el Titor. Nadie se están enterando en este momento. Segundo. Yo confío en vos. Ayer a la tarde, fuera del aire, cuando estábamos hablando como dos amiguitos. Sí. Que ya no somos. Y antes que ya de no ayer somos. A la tarde también te digo. Que ya no somos. ¿Cómo está León, boludo, en llamas? Bla, bla, bla, bla. No, y la verdad no. Que yo había corrido. ¿Sabés que voy a jugar cuando salgo a correr a la noche? Y ayer había corrido a la mañana, que también te lo había comentado. Si yo, vos sabías que León estaba mal y que no ibas a salir a correr, ¿para qué no sacaste la guita? ¿Alguien se tomó la responsabilidad? Vos sos el gurú del azar. Pero una cosa es el gurú del azar y otra cosa es el responsable. Perdimos 2 lucas, tampoco es... Sí, 2 lucas entre 8. 2 lucas perdimos. ¿Te das cuenta? 2 lucas. ¿Vos te das perdimos cuenta? 2 lucas, está todo bien. ¿Qué pasaba si no salía el número? ¿Alguien se enteraba? Nos estaban choreando plata. No, o sea, le debemos al amigo que mandó el tuit diciendo, muchachos, le jugaron. Es horrible lo que están haciendo. Iván, no. Chuya, nos está robando la plata. Pero aparte, mirá el laburo hormiga que hizo. ¿Sabés qué? Me haces acordar al del vendehumo. Yo no estoy en el chiquitaje, Sosto. Me conoces hace muchos años. Vos que lo conocés más que yo. Guille, mirame, soy tu padrastro. Mirame y decime a los ojos. Iba a venir y nos iba a decir, chicos, no jugué. Perdimos, pero no jugué. Ni por las chapas. Mirá, de ninguna manera. ¿Sabés qué? Lo que más me llamó la atención fue esto. Ya desde anoche, porque mandó un tuit un chico anoche que dijo, salió el 397. Le digo a Ana, ¿sabés que no te creo? Te joda. Pongo internet, busco, tácate el sorteo. Y la llamo y le digo, confirmado, 8397. El Titor nos tiró la papota y la desperdicié. O la desperdiciamos, va. Lo que sí me jode es esta desconfianza. O sea, un error lo tiene cualquiera. No, justamente no es la desconfianza. Es la confianza que yo había depositado. Es la confianza estúpido y quería, que había depositado en vos. Quería redondear con esto. Me extrañó que anoche, ni vos, ni Milin, que antes de anoche, la primera noche que jugamos con el Titor, estaban a full, ¿a qué hora? Anoche nada. Porque yo ya estaba seguro que habíamos ganado. Boludearon. Es más, te digo por qué no te escribí. No quise agitar el Twitter para tener un contenido para hoy. ¿Y cuál es el contenido? Que nos quisiste robar 100 pesos en vez de ganar 2 lucas. Te vuelvo loco, te hablo de un lado, te hablo del otro. Te hablo. Escuchá, el asado, el próximo. José Codini. ¿Quién es José Codini? Ya sabemos quién lo. José Codini. ¡Ganó! ¡Ganó! José Codini. A ver. Vení. Ahora me van a tener que chupar todo la happy y lo dejo al aire. Señor. De a uno. De a uno. Todo la happy. Al aire. José. No. Esteban, dejá la cortina y vení. Te pido por favor. Vengan a chuparme la Andrés Casado, ¿podrías operar un minuto nada más? Por agarrá los controles, vení. José Codini. Dos lucas cada uno, ¿no? Esteban José, el operador está listo, afuera. ¿Cuál? Miguelito José. Permiso, eso. Sí, servicio. Willy Mili José. ¿Qué era? ¿Qué hay moneda? Pará. ¿Qué hay moneda? Tuve que hacer una manganeta. Mili no vino, afuera. ¿Qué trajiste? ¿Dos lucas en moneda? Miguelito. Oíme. Yo cuál soy. ¿Ya está? Falta el mío, cara dura. José Esteban. ¿Cómo está? Alguien me cagó, No, al mí, me cagaste a mí. Bueno, encima me cagaste a mí. ¿Hacés todo esta pantomima y me dormí? Gallo José. Yo quiero creer que hay dos lucas por pera. Eso es lo que habíamos hablado. José Esteban. Voy a abrir el sobre, y a José Mili le estoy. Dos lucas por pera, pero qué, ¿vos qué querés? ¿Hacer un pozo en la arena de 10 centímetros para tu nena y encontrar petróleo? Mirá, mirá lo que hay. 2, 4, 6, 8 mangos. Puse 10. 233 pesitos porque a veces pusieron 10 mangos. Está bien. Tenemos las monedas para el bono. Ahora necesito una bandera que diga, perdón, guano. Sí, no. Ni más ni menos. Te vamos a pagar la merienda. No, la merienda. ¿Qué no. manga de putos por 200 pesos por cabeza me ensuciaron como una remolacha? ¿Pero qué te parece? Perdón, no te ensucié por 200 pesos, te ensucié por 10, que era lo que había puesto. Es que me tomo la tarde libre ahora. ¿Me vas a dejar solo? Sí. Mirá la felicidad del pendejo, nunca había 200 pesos. Nunca había junto dos rocas, ¿no? Nunca había. Cinco turnos te pagué con eso, negro. Andrés dice que sí. Increíble. Para el paso, José. Y los que no me tienen fe, bueno. Chicos, yo lo lamento en el alma. Gurú del azar. No puedo hacer más nada por ustedes. Pero sabés que me mataste con la mirada. Mirá que yo leo bien los ojos. Pero me hiciste la caída de ojos y dije, cagamos. ¿Mili estará escuchando? No, Mili no viene. Si Mili no viene, lo repartimos, ¿eh? No. ¿Qué querés? Salí, vos te lo gastás. Yo se lo guardo, ¿no? No, te agradezco. En serio. ¿Está bien? Escuchame una cosa. 2100 manguitos. Son 2:30. Si Mili a las 3 nos llevó, lo repartimos. Nos compramos algo. Pagamos una merienda así con panqueque, bien grosa, puesta. Bien puesta. Grosa. Bien derecha. Bueno, chicos, nada, les di una alegría de viernes, ¿no? ¿Y cómo seguimos ahora? Porque ahora quiero seguir. Hay que llamar al viejo ahora. Igual, le pido, ojo, por favor. Titor, un genio, A ti, tiró la posta. Tiró la posta. Es increíble. De todas maneras, esto es en serio. Yo anoche estaba en casa y 8:10 de la noche estaba en el futón y dije, loco, vamos a jugar. Posta que salí expresamente a jugar. Bueno, está bien, era tu deber. Perdón, buenas tardes. Hola, Andrés. Sí, primero, mis felicitaciones. Gracias, Andresito. Y después yo la miro de afuera. Para mí, cada uno de los que ganó te tiene que poner 10 mangos y comprarte algo ahora a la tarde. Mínimo. Para mí. Sobre todo por la desconfianza. A mí lo que me jodió es que no tiene valor. 10 mangos, 10 euros, me da igual, 20 libras. No mientas. Te has manchado por 20 libras. No, es muy doloroso, en serio. Un año y medio compartiendo la tarde. Bueno, yo te rebanco desde siempre, loco. Te rebanco. ¿Sabes que se viene tatú? Mi tío Guasno, decía, acá. Los negros a la larga destiñen. Guasno, acá. Hoy destiñiste. Sí, Guasno, hoy destiñó genio. Destiñó feo. Guasno, que... ídolo acá, antebrazo. Destiñó mal, ¿eh? Miguelito ni me miró, se llevó el sobre como un loco. No, está para comer caliente. Para comer caliente por primera vez en la semana. Está bien. Van a invitar a una chica a salir, ¿no? ¿Este finde? Los solteros. Van a pagar una chica, me parece. Bueno, gambusa, poco cordel. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Esperá que ganemos el Kini y vemos qué hacemos. Esto es lo que quería hacer. Esto es un gran paso que dio doble o nada. ¿Sabes que no le preguntamos a Titor si me tira los 6 del Kini? Sería mucho, ¿no? ¿Le tomo hasta el codo? Dale con una chance más, una tarde más. Pero pará, digamos, somos un programa que ha ido pasando de talismán en talismán. El gurú, el payador, el pastor, el falso profeta. Falso profeta que le dio los amuletos a él. Y todos en algún momento nos soltaron la mano. Y hoy Héctor nos la acaba de tender. Quiero creer que vamos a hacer un monolito como el de Colón atrás de la Casa Rosada. Si lo mínimo. Si lo vamos a sacar al aire ahora, lo primero que le tenemos que decir es que ya su sistema vale 500. No, porque no va a querer cobrar. No le digamos que... Tampoco le doremos la píldora. ¿Qué, nos va a querer cobrar un porcentaje de esto? Yo le doy lo mío. No, nos va a decir, no, ahora cómprame la tablita. ¿El Titor no se lo da acá a la de Telmito? Yo doy la vuelta con el viejo a babucha, ¿eh? Acá la gente de video, ya que ya acaba de comprar dos sistemas. Con la plata en la... Están entregados, no les importa nada. Una victoria en la mano. Ahora, qué ratas que son las caras de felicidad que tienen por 200 pesos, boludo, no se puede creer. Acá hay gente que pide que tires los números, dice, capo, avísame a mí que también necesito el mango, pasame el dato. Eso pasó porque no está el Fulmin Olmedo. No, bueno, no. Gustavo, lo que no hubiera hecho, sin duda, es darme los 10 pesitos. No, es verdad, y si lo hubiera perdido. Si hubiera, claro. Ahora podés decirle a todo el staff de Doble o Nada, la tenían adentro. Moraleja lo que decíamos con Willis ayer. Grande guas, ¿no? En los laburos, cuando juegas así, nunca quedarte afuera. Porque no, si es con lugar no. de un número de lotería. De no, era, el gordo de Navidad te cueteaba. El gordo de Navidad, que no. te lleva 300 lucas. Me ahorco con el cable del teléfono. No, ni hablar. Pero qué gran el incentivo que me da esto. Es un pequeño paso para la radio, pero un gran paso para Doble o Nada. Hoy yo falto al curso de March y de los Beatles y me voy a las maquinillas. Segunda clase. Mirá si es la base de una nueva fortuna esos 200. Es la base. Pues sí, te doy los míos, me los jugás en la máquina. Dámelo. Después, lo voy a pensar. No seas así. Me lo vas a rifar, viejo. Yo te lo vas a gastar en whisky. Te conozco. No, está bien. Te vas a gastar los tuyos en la máquina y los míos en whisky. Sé libre. Es lo que soy. Tú mismo. Lo que trato. Tú mismo. Be myself. ¿Qué vas a hacer? ¿Querés hacer el duelo ahora? Igual vas a perder. Yo con ese color no podés ganar. Mi lema hasta a esta altura de remeras es no repetir. No, pero no vendas humo. Yo sigo con el no vendas humo, Caruso. No vendas humo. El no repetir. Vamos con el duelo de vedettes. Dale. Doble o nada. Mientras hay gente con lágrimas en los ojos allá atrás por ganar 200 pesos en la quiniela. 233, che. 233, no es poco. Ojo. Zafo los cafés y de hoy. Lo que lamento es que tuve que romper la botella de las moneditas para poder traer el cambio, pero bueno. Ah, ¿tenés una botella de moneditas? Sí, ahí vamos metiendo. Está bien, pero bueno, repusiste con billetes. Sí, ¿sabes? Obvio. Ah, bueno. Pensé que habías arruinado la universidad de tu hija. Metí el canuto. Acá Tito dice, yo salté el 97 anoche, grande Héctor. Mucha gente creo que sí, le pegó, ¿eh? Sí. Nos siguen. Lo gracioso es que ayer cuando voy a jugar, tengo tres agencias en el barrio. En una había ganado las cuatro cifras, en las otras dos nada. Y este pibe me cae re bien. Y le cuento, cuando estoy jugando había un señor esperando atrás y le cuento. ¿Fuiste al de donde ganaste las cuatro? No, fui a otra. Por Corrientes. Y sí. Le cuento la historia. Digo, no, porque tenemos un programa en Vorterix y trajimos un señor mayor que sabe un montón, el que más sabe de quiniela en el mundo. Mientras pueden ir votando las remeras, ¿eh? Yo estoy con Mastodon, Guasno está con Radiohead, Pablo Hani. Y se cagaron. Codini está con Cayus. Codini no juega. Con Cayus, Codini. ¿Lo dejás terminar la anécdota? Sí, claro. No, y el flaco se recopó, me dijo, uy, teneme al tanto. Y hoy cuando fui a cobrar estaba el socio, no estaba él. Ahí él está por la tarde. Llevale, sirve llevarle una botella, un premio, algo. No cuenta. Dame los 200 y le compro. No. Y bueno. Ya me quiere caminar. Bueno, Mastodon, para mí. Remera de Mastodon, nunca la traje. Chanta que sos. Pero es una linda. Te podés comprar. Que mañana vas a cubrir un recital. ¿Te compras una remera? Sí, sabes que me esto? Parece que me voy a comprar el Hellstorm, ¿eh? Dale. Ya. Igual es una linda remera, es nueva. Es una linda remera. Tiene perros con cuatro ojos, lechuza que tira el láser. No es poca cosa. Escuchá, lechuza juntadita que le pedí al gurú la de los Stones, ¿eh? Ah, ¿le pediste al final? Una y una. ¿Pero cuál? ¿Qué modelo? ¿Se puede ver el modelo? Ya está. No? Le... ¿Ya está? ¿Caminó? Le dije diferentes. Perfecto. Diferentes con el tour y la fecha. Está bien, sí. Perfecto. 40 verdes, ¿eh? @ Vorterix para votar. Uy, ahora que sí, van a poner 40, tenías razón. Van a llevar el del 20% al 40. Decirle que venga ya. Otro vendehumo que... ¿Qué va a hacer? Bueno, nada, chicos. Guasno juega con la de Radiohead 1993, Pablo Hani. La pantalla te ayuda con el color, ¿eh? Porque es más chillón. Sí. Es más chillón. Es un casi turquesa, diría. Tirando. Verde aturquesado. ¿No saldrá el 1993 hoy, ahora que lo estamos viendo acá? Y ayer tiró los 90. 91, 92, 97 había tirado. Sí. Igual vamos a esperar que hable nuestro... Ahí me gusta. Mirá qué linda que quedó. Ahí quedó bien. Ahí está muy fea. Hay una mancha en la pantalla. A ver qué dicen los primeros guarismos. Enfócame bien, Michael. Ahí va. Banco la remera de Guasno Morir. Qué lindo Mastodon, dale que suene ya de Wolf is Loose. Fue dale, dale, dale, ya ganó Mastodon. Dale. ¿Por qué no armamos un prode? No. Gana el flaco Guasno, gana el gallo con remera repetida, gana Guasno con Radiohead. Ya invierto 400 en el método, dice alguien Mastodon, y vamos gallo, repetí, pero te banco. Gallo, perdóname. Mensaje 14:36, ya llego. ¿De quién es? Mili. Pero no. Hasta las 14:30, Mili. Perdiste. Ya ganó gallo, ni pierdan el tiempo. Radiohead. ¿Quién es su imagen? Son unos patadas. Esa no está mal, ¿eh? No, está buena, pero no compite. Mastodonicaius, dale, dale. Otra vez, el mismo. Gana Guasno a su día. Gana Guasno loco, una estatua para Guasno. Guasno a full. Hay 12 mensajes nuevos. Radiohead apesta. La verdad que para mí... Para mí como banda apesta a morir. Sí, casi apesta como loco. Gana el Gurú del Azar. Gana el Gallo por goleada con baile, que suene Blood and Thunder. Un asco las remeras, hijos de... No, déjense de joder. Radiohead, buenísima la remera del Gallo. Guasno, pasen algo de In Rainbows. Radiohead, ya lo leí este. Mastodon, obviamente, aguante las lechuzas con láser. Gana el Gallo, aguante Mastodon. Gana Mastodon, me arrepentí. De Caius, me arrepentí de votar a Caius, dice alguien acá, Martín. Gana Guasno, que es una Radiohead. En 1993 tenía 6 años, dice. Mami, yo estaba terminando el secundario. Yo ya estaba separado. No, me estaba casando. ¿Ya tenías hijos? No, no, 93 me casé. Gana Huascacela con la remera de cabeza radio. Me encanta ese color. La cara parece la del Osito Gominola, pero... Sí, está medio mal del hígado. Sí. Aguante Guasno, gana el Gallo. Esta para vos, Guasno. Gana de Capanga, que no juega. Gana Caius, que no juega. Dale Radiohead, vamos Guasno. Hijos de... Mastodon, obviamente. Hijos de puta. No gana ninguno. Con los 233 que sacaste, Gallo, aunque sea, comprate remera de Moreno. Gana Guasno y que suene High and Dry. Lindo. Sería tema. Genial un día que se traigan remeras de bandas under. Hoy gana Guasno. No tengo, mándenme. Bueno, está parejo, te diría. Casi uno, que ganaste, pero... Uno y uno. Pero la gente te gana, te vota porque... Porque me quiere, sí. Porque... Por la simpatía, por mi flaqueza. Bueno, arrancamos con Radiohead. ¿Querés? Lotus Flower. Lotus Flower. Yo voy con Crack the Sky, de Mastodon. ¿Está, Martín? ¿Sí? El tema que le dio disco, que le dio nombre al disco anterior, ¿te parece? Discaso ese de Mastodon. Si alguien quiere investigar, empiece por ahí, porque es un muy buen disco. Leo los últimos 5, pero ya está todo decidido. Gana Guasno, ganador Guasno en todo sentido de la palabra. Hoy gana Guasno por remedio y por grosso. Gana Gallo por afano. Gana la de Capanga. Mirá, Capanga metió 3-4 votos de la nada, ¿eh? Sin jugar. Grande el flaco Guasno, porque no le hice caso y jugué. ¿Cómo no le hice caso? Jugué. No, porque capaz que se quedó con la parte de que no jugamos. Ah. Y después apagó, no sé. Después se fue. Bueno, ahí está, entonces, parejito, le voy a dar la derecha y voy a decir que ganó Radiohead. Mal que me pese, Lotus Flower y después Mastodon, Crack the Sky. pasaba Caius, finalmente One Inch Man, antes Mastodon, Crack the Sky y primero Radiohead, Lotus Flower. Mucha gente celebra tu tema, Martín Codini, de Caius. Algunos pocos, el de Mastodon, y otros putean contra Radiohead, pero bueno, no se puede hacer todo. Son las 3 menos 5, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Nuevas Quejún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Quejún Pizza, la pizza hecha snack. Un nuevo supergrupo llega a la Argentina. Mike Patton, John Thorne, John Medeski, Trevor Dunn, Joy Baron, Moonchild, en vivo. Viernes 14 de junio, Teatro Coliseo. Anticipadas en venta en el Teatro Tiquete. Paga con Visa en 6 cuotas sin interés. Moonchild, en vivo. Invita a Tribulaciones Live. El 17 de septiembre, en el Estadio Luna Park, John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, Felipe. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Superclub. John Mayer, en Argentina. 17 de septiembre. Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27 de 5 del 2013 hasta el 17 de 9 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. El 20 de junio vas a ver brillar una nueva estrella en el universo del rock. Coverheads, presentación oficial de Rock 5 Estrellas, su primer disco. Coverheads, jueves 20 de junio, 21 horas puntual. En The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Coverheads, Rock 5 Estrellas. Una banda, un concepto, una celebración. Anticipadas en Ticketek. Show apto para todo público. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en La Rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés hacer tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Agarraste tu Movistar porque no sabías dónde ir a cenar con tu novia. Y ahora de tantas opciones, tampoco sabés dónde ir. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3 pesos con 90 por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Disfrútalo con un Nokia Haya 311 a 549 pesos en 12 cuotas sin interés de 45 pesos con 75 con Visa. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27 pesos con 30 por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. El 24 de junio, la banda que le cambió la cara al rock británico llega al Teatro Vorterix. The Libertines en Buenos Aires. Carl Barrett y Gary Powell llegan con un show a puro rock. 24 de junio, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás. Un evento de Ealing Producciones. El viernes 14 y sábado 15 de junio, Marky Ramón en el Teatro Vorterix. El baterista de los Ramones vuelve a la Argentina presentando Marky Ramón, Luis Crier. Marky Ramón, nuevamente en Buenos Aires. Viernes 14 y sábado 15 de junio en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Soy Luciana Aymar. Desde que comencé me dijeron que era imposible vivir del hockey. También que en el deporte argentino no había lugar para que una mujer se destaque, y mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, Solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's Fucking Rock. Nueva serie, nuevo formato y más rock del que nos gusta. El jueves 20, la fiesta más caliente de Buenos Aires vuelve con un especial de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Una banda interpretará en vivo el disco que cambió el rock para siempre. Invitados, otra banda. Las bandidas del Supercharger animan la celebración del rock. Jueves 20, viernes feriado en The Roxy, Palermo, Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y Converse Store. Humboldt 1665. Capacidad limitada. Let's fucking rock. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Con Telecentro todo en uno, disfruta de la mejor televisión. La programación que vos querés, más internet de alta velocidad, más telefonía. Habla gratis con todos tus amigos que tienen Telecentro. Por solo 259 pesos final por mes. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El sábado 15 de junio llega a The Roxy Palermo Hollywood. Buenos Aires en vinilo. La feria de compra, venta e intercambio de LPs que estabas esperando. Desde las 11 de la mañana te invitamos a transportarte en un viaje que recorre todos los estilos y géneros, donde encontrarás una selección del mejor material discográfico que podés conseguir en esta ciudad. Buenos Aires en vinilo, primera edición. Sábado 15 de junio desde las 11 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Para más info, busca Buenos Aires en vinilo en Facebook. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Vamos con las noticias, en este caso voy a arrancar yo. Resulta que en Estados Unidos van a comer unos amigos a un restaurante japonés. Escucha, bueno, presta atención porque tiene, está vinculado a una apuesta. Atentamente. Se juntan en la mesa, bueno, toman unas cervezas, comen un poco y empiezan, ¿a qué no te animás? Todos contra uno. ¿A qué no te animás? Dale, cagón, cagón. ¿A qué no te animás? Dale, cagón, dale, cagón. No, pero no, pero no. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Bueno, dale, que no me animo. Caza botella. Y se la toma enterita. ¿De qué? Salsa de soja. Medio litro de salsa de soja. Entero. Te la regalo. Le empezaron a brillar los ojitos. Empezó a transpirar y cayó seco como un cajote y se lo tuvieron que llevar al hospital. Al pobre Cristiano. Le ardía hasta... No, no, parece que es muy, muy peligroso por la cantidad de sal que tiene. Le dio un shock de... Depresión. Sodio. Sí. De sodio, tenía 56 miligramos de sodio, era lo que había ingerido. Esto ocurrió en Canadá, y el Departamento de Salud de Canadá dice que el promedio que un ciudadano debería tomar de sodio es 3,4 miligramos por día. La recomendable es 1,5, un miligramo y medio por día. El tope máximo son 3,4, este tenía 56 miligramos. No se murió, pero no se murió de pedo, y los médicos dicen, nunca habíamos visto... un caso semejante. Dice, teníamos un solo reporte que había ocurrido en una universidad, en una fraternidad, viste, cuando te hacen esas ceremonias de ingreso, donde también a un chico le habían hecho tomar una botella de salsa de soja, pero este pibe le reventó el medidor. Y sabes que para traerlo, estuvo en coma 3 días el pibe. Le tuvieron que hacer. Sí, no, no, estuvo a punto de morir. O sea, lo que puede ocurrir es que te afecte el cerebro, más allá de que te mueras por la cantidad de sodio. Te puede dejar secuelas cerebrales severas. O sea, puede quedar tontorolo para siempre. ¿Este quedó bien o no sabe todavía? No, quedó bien, quedó entero. Pero le tuvieron que dar una solución salina, solución de agua y dextrosa a través de un tubo nasal durante media hora. ¿Sabes cuánto le pasaron? Para limpiarle toda la salsa de soja que había tomado. 2 litros. 6 litros. No. 6 litros. Le lavaron de solución de agua y dextrosa por un tubo en la nariz. Imagínate cómo estaba el Cristiano ese. Bueno. Y 3 días jodido igual. 3 días de coma, sí. Cuando se despertó no entendía de dónde estaba, no sabía qué había pasado. Jodido, ¿eh? Yo no pensé que la salsa de soja era tan heavy. ¿Sabes que con los 200? Está bien que se tomó un litro, ¿no? Casi. Con los 200 pesitos voy a ir a comprar salsa de soja para que tomen ustedes. ¿Por desconfiado? ¿Un vasito cada uno? No seas mal. Se lo merecen. No, yo te pregunté, fui sincero, te pregunté qué hiciste. Me dijiste que no y bueno, ahí te salté el cuello. Bueno. No trascendió el nombre del chico, pero bueno, traten de no hacer esto en sus casas. Y no, por favor. Vamos a ir un poquito a una noticia que fue esta semana. El chino, nuestro amigo señor Lee, que había encontrado en el jardín de su casa, aparentemente una nave había chocado ahí y encontró un marcianito que tenía 2 penes. Sí, me acuerdo, lo trajiste el otro día. Sí, y lo había metido en un refrigerador. Algunos decían, no, es trucho, otros no, esto es real. Era medio raro. Está en cana. ¿Por qué? El amigo Lee. Porque publicó las fotos, que sí, la policía acudió a su vivienda y finalmente declaró que esto era falso. No, que lo había hecho únicamente para convencer a los vecinos y a la sociedad de la existencia de vida en otros planetas. ¿Y pero por eso lo meten en cana? Y sí, porque aparentemente vender verdura en las redes sociales y todo eso allá no está muy bien visto. Ah, mira. El muñeco lo había hecho él, con alambre, caucho. No parecía, ¿eh? Parecía bajado, recién bajado de una nave espacial. Sí. No, mira. Ni en las películas que recomienda Martín aparecen unos extraterrestres tan truchos. De la de Porcelio Olmedo, más o menos. Monguito. Sí, ¿te acuerdas de Monguito? Por favor. Más o menos. Lindo personaje, Monguito. Así que, pero igual, ¿sabes cuántos días se come? ¿Cuántos? 5. Tampoco es para tanto. Pero hay que ver que gallola te toca igual. Sí, yo te lo regalo. Yo 5 días, ¿la zona? Para mí es mucho. Pero bueno, es una jodida. ¿Tuviste en un calabozo alguna vez? Nunca, no. Qué raro, no, vos no. Que has pasado por tanto lugar. No, pero... Yo estuve demorado, pero como era menor no me metieron en un calabozo. Jamás me detuvieron, nunca, en ninguna cancha ¿sí? de fútbol, nada. No, que cuentes por qué. No, yo no, la verdad que no. Y salíamos de un show de los Ramones, en Obras, y tuvimos la estúpida idea de caminar hasta Pacífico, lo cual nos habrá llevado 2 horas, por lo menos, pues muy lejos. Y cuando estábamos por tomar el colectivo que nos llevara a la zona oeste, uno dijo, no, vamos, que ya conozco un putero por acá. Y hace falta ir hasta ahora. Y cuando estábamos deambulando por la calle, paró un colectivo e inocentemente alguien dijo, no, nosotros no lo paramos. Bajaron 2 tipos de atrás, documento, arriba, y nos llevaron la recorrida y terminamos acá en la de enfrente del Jardín Botánico, la comisaría que está ahí. Quiso la casualidad que justo uno de mis compañeros tenía padre diputado. Buenísimo. ¿Sabes qué? Nos pidieron perdón. El comisario, bueno, chicos, ustedes saben que no hay que hacer esto. Le pedimos disculpa, vaya. Disculpa, señores. Antes lo querían matar. Y es así. Pero bueno, zafamos por eso, pero... Me hiciste acordar que... Era una época, te estoy hablando, principios de los 90, había averiguación de antecedentes, claro, todavía levantaban a los leos, sí. Si paramos en la bailanda donde hoy está el boliche de música, donde está el grupo. Sí. Y sabés cómo cargaban gente ahí a lo tonto. Eran otros momentos. Sí, no, y aparte subir al bondi, si te retobabas te venía el palo. Yo estuve cerca de detenido adentro de un putero, me hiciste acordar. Caramba, la única vez que lo viste. Lo que es Scalabrini y Ortiz hoy en día era Canning, la calle Canning. Uy. Era Canning 8 la dirección, y así se llamaba. En blanco y negro cogía. ¡No, señor! Y venía para atrás, ¿eh? ¿Venían para atrás que el lugar, el ambiente? Sí, todo. ¿Las chicas mal? Todo. Contame y todo. Y era la época de la toallita. Ah. Y éramos 5 o 6. ¿La toallita estaba limpia o ya la había usado un poco antes? No, estaba bien. Dentro de una bolsita de nylon sellada. ¿Se te pegaban los...? No. ¿Las ladis? No. Todo bien. ¿Cuánto, qué pagabas en Australia en esa época? ¿Qué estamos hablando? Ya ¿peso no. ley? ¿Peso fuerte? No, esto habrá sido... No, también, principio de los 90, ¿eh? 88. Australia. Todavía era en Australia. Y en un momento estábamos viendo una peli, así que era un desastre, y todos tirados en las como reposeras. ¿Ya habías pasado con la señora? No. Hacía 20 minutos que estábamos. ¿Estabas en toalla? Sí, toalla, tarlipe abajo, ¿da? Y los 5 o 6 así... Nos moríamos de la risa de lo malo que era. Y en un momento digo, lo único que falta acá es que caiga la cana. Y a los 15 o 20 minutos corren todas las luces apagadas, prenden las luces, no sé qué, corren la cortina con unas ametralladoras grandes como estos micrófonos. ¿Pero a quién buscaba? Había habido una falsa alarma de robo. Pero no. te encargo. Y algunos los hacían, a mí no me tocó ir hasta las gavetas a buscar los documentos y zaraza. A vos se te cayó la toalla del susto. El tema es que el lugar era tan horrible que nos queríamos ir, pero ya habíamos pagado. Claro. Ya, entonces, ¿no me puede anotar para la próxima, le dijiste? Un amigo nuestro, Pacha, sí. Se hizo el semi-infartado. No. Pues semi-infarto. O sea, que se agarraba la mano en el pecho y decía, me muero. Y pues nosotros dijimos, se van a apiadar. Claro, somos jóvenes. Y nos van a dar un voucher, un vale para volver otro día o nos devuelven la guita. Nada de eso pasó. Al loco. Chicos, pasen ahora o pierden para siempre. No estabas con ánimo de ir a ponerla. No fuimos a la mierda igual. Malísimo. O sea que regalaste, ¿cuánto? 200 australes. No, era a guita de hoy un lugar de 50 pesos. 150 pesos. No tengo idea de los precios. No, yo tampoco, pero con 150 que... Yo creo que no sé nada hoy, ¿no? 5 dientes puedes encontrar. Fichita de saco, te queda. Sí. Pero no, en Cana después no... ¿Nunca? No, mejor igual, ¿eh? No, sí, me imagino que debe ser algo... horrendo. No, debe ser tremendo. Acá dice que al chino lo detuvieron por desorden social. Ah, mira. Puede ser. Hay que ver las leyes de China, ¿no? También. No las conocemos. Tendríamos que viajar. ¿Sabes que tenemos que hacer un viaje bueno? Se me está ocurriendo uno. Después ¿sí? te lo cuento. Dale, cuéntame. Vamos a escuchar Viejas Locas. Todos igual, los piojos desde lejos. No se ve. Me pueden conformar. besita sobre la gran ciudad. Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Alguien canta aquí lo mismo en Twitter. ¿Dónde se metieron todos? Dice alguien. ¿Hay cola para ir al baño? No sé de qué hablan. ¿Habrá visto algo? Cosa rara. Durante los temas, fomentando valores morales, doble o nada. Sería por la conversa que tuvimos antes. Arroba Vortex, ahí nos pueden escribir. Vamos a hacer una invitación. Ustedes saben que el lunes es el día en el que, por lo menos esta mesa, que incluye a Gustavo Olmedo también, tiene que venir de saco y corbata. De gala, ¿eh? De gala. Sé que tengo que buscar Getra, ¿eh? No voy a venir de traje. Voy a ser un elegante sport. No, olvidate. Si tuviera traje, me pongo traje. De una. Yo tengo traje, pero la verdad... ¿Qué de traje? Pero no... ¿De qué color es? Negro. Y da medio velorio, ¿no? No, qué sé yo. Yo no tendría otro traje que no sea negro, ¿eh? De ninguna manera. Un grisecito, un gris ratón. No. Te iría bien el gris ratón. Por lo ratón, Mac. No, por lo gris. Más que por lo gris. Obviamente el motivo de venir vestido de gala es que vamos a tener a Bad Dreams, esta banda tributo a Genesis, junto a Ángel Mahler y una serie de cuerdas, un conjunto de cuerdas que va a estar acompañando a Bad Dreams aquí en el Teatro Vorterix. Obviamente será transmitido por Vorterix.com en HD, como siempre. Y vamos a convocar a los que quieran venir el lunes directamente. ¿Cómo? A ver. Pero tienen que venir también. Saco y corbata como mínimo. Uf. No te digo de traje. Podés venir jean a Lola Volpe. Jean mocasines, saco azul y una corbata. Corbata del colegio, no sé. Pero una corbata tenés que tener para entrar y un saco también. Amerita. Sí, es una ocasión especial, es música fina, es una banda elegante. Ángel Mahler, que es un señor músico. No podés venir con una remera rota. Claro. Haceme el favor. No son los Ramones. No. Es otra cosa. Mirá, mirá el video que estamos viendo. Mirá la cantidad de teclado que tiene ese Cristo. Es hermoso esto. ¿Sabés que le quiero pedir que toquen esta? Gran canción, po. Es más. Para todos los que dicen que Collins arruinó Genesis, solo habría que pasarles esta canción. Yo la verdad que soy un defensor de Collins. Yo, a mí Genesis me gusta con Collins. No me gusta con Peter Gabriel. Le reconozco su mérito, todo, claramente, pero... Está bien que Phil Collins le dio un alma pop que no tenían antes. Bueno, pero bueno, fue una renovación copada. Un hito atrás de no, él. Pero para mí también. Lo que pasa es que también para nuestra generación, Genesis con Phil Collins en los 80 era un lujo. O sea, sí, dentro de toda esa época ochentosa pop de música bastante berretonga, Genesis era una re banda. No, súper elegante. Vale. Y aparte, musicalmente, muy, muy el disco, elevado. El disco Genesis, no me acuerdo de qué año es, donde está Hogar a Orillas del Mar y el tema Mama que vamos a pasar Mama, después. Se llama es un disco. Discazo. Uh-huh. Es un discazo. Sí, no, ni hablar. Abacap también. Una gran carrera. Tremendo. Acá alguien pregunta, ¿y las chicas cómo podemos ir vestidas? De largo. Tacos. Mínimo. ¿De largo o de muy corto? No sé cómo va a estar el pronóstico para el lunes. Fresco. Bueno, si no tapado y... No, puede ser de corto y bucaneras también, que te cubren. De corto y bucaneras. ¿Y de arriba qué? Decime un topsito ajustado y me caigo de espalda. No, no. No sé, ¿qué? ¿Me volvió al putero donde estuviste la otra vez? No. ¡Pare, animal! Se volvió loco. Pero en minifalda y bucaneras no me da muchas opciones. No estamos hablando de un convento. Usted es un mal pensado. La bucanera... La bucanera es la que llega hasta acá arriba, sí, de la rodilla. Sí, es muy fina. No, va para el lado que fina. Usted dice. Sí, dame queda una bien. Dame una mujer fina que use bucaneras. Ya, tenés 15 segundos. No, en la tele miles. No, en la vida real. La tele es un... No, es un lo invento. Que pasa es que hay que tener mucho huevo para usarla. Sábado a la noche. Las paquitas de Yuya, me acuerdo yo, y nadie más. Te diste, ¿no? No, sí. ¿Cómo? Los equilibristas, ¿no? Que me haga esta también, ¿eh? También, sí, por favor. Bad Dreams es la banda que va a estar aquí en el escenario del Teatro Vorterix junto a Ángel Mahler y un conjunto de cuerdas para recrear la obra de Génesis. Eso será el lunes. Si querés venir, tenés que venir de saco y corbata, como mínimo si sos mujer. Ponete elegante. No te digo peluquería, pero... Una pinturita. Un make-up. Tirate un make-up. Algo. ¿Hay un límite de gente o qué? Sí. Tampoco vengan 2.000 personas por claro, entrar. Ojo. Bucaneras es de trola. No, basta esos prejuicios tontos. La bucanera mejora muchísimo a la mujer. ¿La mejora? ¿Es la palabra? A mí me gusta la bota hasta acá, hasta la rodilla casi. Bueno. Es más, te la dejo puesta para lo que quieras. Es casi... No, pero no es bucanera, la bucanera llega hasta la rodilla. Claro, un poquito más, y bueno, más de la rodilla, acá. Sí, arriba de la rodilla. O sea, A mí, yo lo veo a Aníbal Matellán en bucanera sin... ¿Y le das? ¿Lo arrodillas? Hay que entrar a la Matellani, bueno. ¿Con bucaneras? No lo dudo un minuto. Me regalas una entrada para Ángel Mahler. Dice, bueno, no es Ángel Mahler solo, está con Bad Dreams. Una gran banda, tributo a Genesis. No hay que venir directamente el lunes. Yo creo que vamos a meter unos 10-12, ¿no, Martín? 10-12 personas, no más. Sí, los primeros 12 porque lo dijiste vos. Perfecto, que vengan de saco y corbata. Los primeros 12. Igual la verdad. Aunque vestido de fiesta. Es que Mili, después que maneja la historia, siempre un par más te deja. Mili es como Odiseo, ¿viste? No hay más localidad. Pasá. Te cobra el estacionamiento, las te saca chicas, la entrada. Perdón, que de largo o con brillitos. No sé si dijeron. Los brillitos de vestidito con brillitos me caben. Si es corto, no importa. ¿Lentejuela? Claro. Que vengan como quieran y listo. No, como quieran. Algo que muestre que estás vestido para la ocasión. ¿Puede ser? Sí, sí. Estoy mal de corbata, me parece. Yo voy a tener que manguear todo, no tengo nada de eso. No, Mili te trae una de esas corbatas de hilo, de colegio, con la punta recta atrás. Con el nudo hecho, con el elástico. Con el elastiquito, no. Si hay alguien que siempre se vistió mal así, fue Mili. No, ¿por qué lo bastardeas? ¿Y látigo? ¿Cómo se vestía en el cole? Listo, vamos a un tema. Igual de mal que ahora. Vamos a escuchar y ver a Bad Dreams haciendo Mama, un clásico de Genesis. Van a estar el lunes, como dije. Ángel Mahler, Bad Dreams. Lo disfrutamos ahora en Vorterix en video. El lunes será en vivo.

Jeremy Pearl Jam en vivo en el Pepsi. ¿Acaso uno de los mejores shows del año? Por lo menos de la primera mitad. Para mí, no. Vos tenés un encono con... ¿Sabés qué? Mira, te voy a decir. Sí. Vos tenés el mismo encono con Vedder que yo tengo con Dave Grohl. Con Grohl también me pasa. ¿Te vende mucho humo, decís? ¿Qué sé yo? ¿Viste? La gente me va a empezar a putear ahora. Sí, a mí también. Cuando digo eso de Foo Fighters me putean, pero no te preocupes. Yo el recital de Foo me fui antes, por ejemplo. ¿Sí? Sí, en serio. ¿Pero porque llovía? ¿Fuiste el día del diluvio, no? No. Y había mucha gente que se había ido antes que yo. Es raro, qué sé yo. Bueno, las bandas te gustan o no. Sí, no son ni buenas ni malas. No, es una cuestión meramente de gusto. Igual a mí el show de Pearl Jam me encantó. Sí, lo hemos hablado. Sí, ¿no? Hemos hablado. No creo que haya superado al de Ferro, porque bueno, las primeras veces siempre son inolvidables. Pero fue un gran concierto. Me retiré en el cuarto tema. La verdad que no te sé decir. Fue el día que maté a la rata. Ah, sí. ¿Vos la mataste? Sí, ya lo sabes. No entiendo qué es lo que tenés en la cabeza, bueno, pero bueno, después me explicás. ¿Te parece? La verdad que yo tampoco. Es Miguelito. Está tan contento con lo que ganó que me enchufa cosas. Sí, está haciendo magia. Miguelito, nuestro editor, director. Es como un loquito. Guasno y Gallo criticando a Grohl y a Vedder. ¿Qué se puede esperar de una gallina y un viejito fideo? Che, estoy flaco, ¿eh? Impecable. Está fino, decís. Sí. Está divino. Sabés que te tengo fe. Insisto con que este fin de semana es el cuello de botella. Sí. Yo ayer, viste que hicimos una pesada informal y me preocupé, porque fui para arriba. ¿Pero cuánto? ¿Ni un kilo? 500 gramos. No, olvidate. No es nada. Te lo puedo decir, anda cagada. Bueno. 500 gramos. Venía bajando. Lo dejás recién en el baño, dale. No, tanto no. Yo, mi plan del fin de es el sábado consumir lo mínimo imprescindible hasta la noche. Para hasta subsistir. Que tengo el cumple, claro. Tómate media una botellita de salsa de soja, como el chabón de Canadá. Mili, quiero contar una incidencia. Hoy, ¿nos involucra? A uno de los dos, sí. ¿A mí no? Uno está de verde. Perfecto, contame. ¿Dónde? Entra y atrás a producción, sí. Ganador con la plata en la mano y me dice, che, hoy que ganamos para festejar, ¿me puedo comer tres sanguchitos? ¿Sabes? Pero, está muy tentado. Estoy preocupado, lo tengo que tener cortito. Tengo miedo que se vaya al baño y se clave dos. ¿Pero qué dije inmediatamente? No mezclemos cosas. Pero la tentación es lo que me está preocupando. Me clavé uno. ¿Uno te clavaste? Está bien, igual, está bien. ¿Lo sumaste? Está bien. Venís bien igual. ¿Cuántas calorías tenés hoy? Hoy tengo 600 con el sanguchito de miga. Estás perfecto. Pero estás sumando todo, ¿no? No es que, bueno, esto no lo sumo porque... Día por día lo que corro y lo que como. ¿Y cómo venimos? Hoy no salí a correr, pero en total corrí en la semana 16 kilómetros. Yo estoy para subir la apuesta ya, me parece. No te se ve porque falta todavía. ¿Cuál era el peso que tenías que alcanzar? ¿80? ¿80? 80. Sí, 80. Ponele un 81. No. No empecemos a negociar. Te pido por favor. Dale. Si no nos escucha. Igual ya le dije a Guasnito, si lo perdemos es como perder el primer chico, porque esto sigue, ¿eh? Sí, no, bueno, pero el primer chico son 5 remeras, 3 que pone él y 2 que pone vos. Es un chico caro. Es un chico caro, es un gran slam, casi. Hay que mirar hasta fin de año. Fin de año voy a salir ganador. De todas maneras, claro. Además de bajar y llegar a ese peso, después hay que mantenerlo, ¿no? Sí. No vengamos con el rebote y toda la pavada. No te puedo tomar en serio como te estoy viendo. Una remera verde, una cámara en la cabeza, 200 saquitos de azúcar al té y ponete los anteojos, Beto. Sí, claro. Porque acá hay una pregunta para vos. Sí, hola, Gallo. Dice, Guas no se fue ante el recital de los Fu. ¿Y Guascasela? ¿Beto? No fue. ¿No fue Beto? No banca los no, Foo Fighters, no Beto. No fue. ¿Por qué, Beto? No, es mucho ruido para mí. La verdad que... Pero el otro día me decías que escuchabas The Clash. Pero es otra cosa. No me gusta cómo canta Grohl. La verdad es esa. Me parece un gran batero, pero no un gran cantante. Bueno, las puteadas a Arroba Vortrix ya están llegando. Para Guarnela. Sí, para Beto Guascasela y quien suscribe. Te está vibrando el teléfono. ¿En serio? Sí. Sí, pero ¿sabés quién es? Gustavo, que llama desde Estados Unidos. ¿Qué haces, Gus? ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá tratando de hacer la parabólica. Bueno, curiosamente, estoy en este momento en el edificio de Sony Corporation, ¿sí? Donde están todas las distintas ramas de Sony. Y tengo una vista súper privilegiada de Nueva York, se ve de Manhattan entero, Central Park, todos los edificios, estamos en un piso 20 y algo. Tírate una foto. Pero no hay buena señal de teléfono. ¿Podés creer? Yo solo pensé que ocurría acá eso. No, acá también, pasa en todas partes, pero tengo un lugar precioso. En este momento estoy mirando por la ventana creyendo que si estoy cerca del cielo se va a escuchar mejor. Y tengo en este momento frente a mí Central Park y veo hasta Harlem, más o menos. Las puentes que cruzan los ríos. La verdad es que es un lugar muy muy lindo, está en pleno corazón de Manhattan, a las cuadras del Central Park. Es un edificio gigantesco que además me contaron tiene mucha historia. Acá estuvieron escuchando sus discos en este mismo salón en el que estoy ahora. Figuras como Dylan y Bruce Springsteen, por ejemplo. Acá escuchamos recién el nuevo disco de Babasónicos. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuché. Sí, es muy lindo, un hit tras otro. Es bastante variado, lo escuché una sola vez. Realmente, de principio a fin, son 12 canciones. El primer tema va a ser el primer corte, una canción que se llama La Lanza, y 8 o 9 de julio va a estar saliendo a las radios, así que recién entonces lo van a poder escuchar todos en Argentina y en Latinoamérica. Es una especie de lo que hicieron hoy, una especie de presentación del disco con dar opiniones acá presentes para Latinoamérica, ¿no? Hay gente de medios de casi todos los países de Latinoamérica, de Chile, de México, de Colombia, nosotros de Argentina, y nos dieron de comer recién, como siempre estoy comiendo. No lo puedo creer. Como es un buffet, ¿no? Entonces te invita a comer y comer. Porque uno va y se sirve, come, va y se sirve, termina. ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste para comer? Nunca más. Se te recortó un poquito, repetime, a ver. Ahora que voy a hacer la parabólica hacia otro lado. Ahí te tengo perfecto. A ver, ahora. Ahí se escucha mejor. Estás perfecto. Te preguntaba, Guasno, ¿qué elegiste para comer? Había un buffet que te puede servir varias cosas y probé de todo, obviamente. Menos sushi, había sushi, pero no me pareció que... Porque comí pizza, carne, salmón, ensalada y el sushi nada más. Para mí, si comes sushi, comes solo sushi. No puedo comer vacío con sushi. Claro, así que me dediqué a comer salmón y carne sola, que hace mucho que no como carne, así que... Me decepcionó el postre, la verdad me vino bien para seguir siendo fideo, pero una compota con crema que no... Carrá, flojo ahí. Te dieron un postre de hospital. Muy bien servidito, muy lindo, todo decoradito, pero no es lo que más me gusta, la verdad. Pero bueno, estamos acá en un lugar muy cómodo, muy tranquilo, con café, té, y ya en un ratito están empezando las notas, acá comimos todos juntos, no tengo a... 3 minutos a Adrián Dar, que los está hablando con algunos amigos suyos de México. Estuvimos hablando un poco con Junión mientras almorzábamos, contándonos cosas sobre cómo grabaron el disco y cómo están atravesando esta nueva etapa, así que se los ven muy, muy contentos y ya muy maduros, prestándose algo que tal vez hace 15 años no hubieran hecho. Claro, el disco viene como venían los anteriores, con temas cortos, muy estribilleros. Son temas cortitos, sí, yo creo que no llega a durar 40 minutos el disco entero, no tomen tiempo, pero son todos temas muy, muy cortitos, hay variados, son temas un poco más rockeros, algunos más tranquilos. Uno de los que más me gustó se llama Casi, hizo una canción con apenas una guitarra acústica y algunos arreglitos más, que es muy, muy linda canción. Y después tiene todo, ¿no? Temas cancheritos, más bailables, menos bailables, más rockeros, son discos bastante, bastante variados. Insisto, lo escuché una vez solo. Sí, obvio, seguramente después hay que darle una escuchada más sesuda, pero... Seguramente ya tiene algún tema que te quedó rebotando en la cabeza. Sí, los que más me gustaron son La Lanza, que es el primero, para hacer el corte. Este que te digo que es Casi, y el otro más pesadito, porque lo que se llama El Baile de Odín, que me gustó mucho también. Son las tres canciones que hacía Primera Vida más me gustaron. Pero están todos muy contentos. Estuvo Bajo Verde, que es el presidente de Sony en Argentina. Está el presidente de Sony en México también, porque la banda firmó con México. El Sony México, y bueno, a través del Sony México tiene una Sony en toda Latinoamérica, pero ellos firmaron directamente con México. Es una banda que es más grande en México que en Argentina, les va muy muy bien, hace giras muy muy largas, una banda mucho mucho en México. Hugo, ellos están, me decías que estaban presentes mientras se hizo la escucha, ¿había algún intercambio con ellos? ¿Vos le podrías decir, che, qué buena esta parte, o simplemente estaban en modo observador y después ahora van a hacer notas individuales? No, ellos mientras sonaba el disco estaban ahí. Para que va a tosar. Dale. Exclusiva, una tosida en Estados Unidos, de Gustavo Olmedo. Exclusivo Vorterix. Hola. Sí, decime. Inclusive el profesor de México dijo unas palabras muy, muy formales antes del congreso, y el profesor de Gabriel dijo lo suyo en ese lenguaje tan hermético que él tiene, pero muy, muy creativo y claro y poético. Uh-huh. Y sobre todo ahora sí son las arrancas en minutos nada más las entrevistas individuales. ¿Y tenías algo previsto o se te va ocurriendo sobre la marcha? No, el disco sale en septiembre, así que no creo que hable mucho del disco, porque además no lo podemos escuchar, así que va a ser algo más informal, me parece. Claro. De eso vamos a hablar. Pero no, todavía no lo decimos. De última, arreglen algo para salir a la noche. Sí, ayer me quedé porque la verdad es que a la noche me empecé a sentir bastante mal. No tengo la voz bastante rota. Cuando me levanto no puedo hablar directamente. Recién a las 2 o 3 no puedo hablar como ahora. Pero estoy con un poco de tos. Ayer a la noche dije, estoy por caer y me quedé, dormí bastante y recuperé. Hoy el día, ahora se puso muy lindo. Cuando salí al mediodía estaba lloviznoso. Estaba lloviznando. Lloviznoso no existe, no estaba lloviznando. No. Ahora se presenta, pero unas horas que estamos en el edificio, para que haga la nota me voy a quedar acá y después saldré a dar un par de vueltas. Está bien, hay que aprovechar, aunque estés enfermo salí a pasear igual, no te metas en el hotel. No, no soy, bueno, mañana es el último día, pero en general ya mañana cuando uno ya está en el día de vuelta está pensando más que nada en el regreso y en esas cosas, así que básicamente hoy es el último día, voy a disfrutarlo como loco, tomando café. Está muy bien. Hoy me ¿ya compraste nuestra remera de Alone New York? Porque ahora la quiero. No, todavía no. Es más, probablemente no le lleve nada. No. Bueno, yo con las tarjetas de memoria de la nota estoy bien, ¿eh? No puede ser tan mísero. Cada vez que viajo me vuelvo más minimalista. Ni siquiera me gusta comprar cosas ya para mí. Antes era... obviamente, todos cuando llegamos a estas ciudades... Lo primero que hacemos es salir a comprar, digamos. Babasónicos y la gente de Sony aterrizaron, dejaron las cosas en el puerto y salieron de compra. Todo el mundo hace lo mismo, a todos les piden algo, les hacen encargos, pero es algo que en general no se puede evitar. Pero yo la verdad es que en los últimos viajes ya empecé a perderle un poco el gusto al consumo desaforado. Uno vuelve muy cargado. Y el estrés de pasar después por la aduana. Estoy en una etapa en la que prefiero deshacerme de cosas en lugar de sumar. ¿Qué descubriste? ¿Un camino espiritual? ¿Sabes que viene con la barba larga y una túnica? Llegas a tu casa y estás lleno de porquerías que no usas nunca, que no sirven para nada. Está ayer bien. Fui a comprar cosas para Violeta. Hay un Toys R Us acá cerca en Times Square. Es un lugar gigantesco, súper recontratuneado. Y digo, ¿para qué le voy a llevar otra mini más, otra kitty? Si ya tiene. Cuando uno le lleva un regalo a su hijo, dice, ay, creíble, lo tiro en costado. Bueno, pero la ilusión de un niño cuando te recibe es que le traigas algo. Algo, llevale, no le caigas con las manos vacías, ¿eh? Porque eso es psicólogo derecho. Ya compré algunas cosas, lo voy a llevar, pero digo, una vez se llena de porquerías en su casa, tiene juguetes para 250 pendejos. Y están todos ahí tirados, amontonados. ¿Sabés que tengo que hacerte una visita a tu casa con el auto de culata y entrar a cargar el baúl, no? Ya que ahora que estás desprendido... Sos miserable. No, bueno, pero digo, si lo vas a tirar, lo atajo yo. Yo todavía no estoy en esa etapa desprendida. No te voy a dar las tarjetas esas de memoria, prefiero tirarlas. No seas malo, si no te cuesta nada. Yo te dije qué tipo de tarjetas eran, no tenías ni idea. ¿Pero para qué las querés? ¿No tenés ya? ¿Te sirven? No, me sirven, posta que me sirven. Escúchame, no sé si estás al tanto de las novedades, pero acá metimos un hitazo, te voy a decir. ¿Héctor? El Titor, el hombre que más sabe de inquilina en el mundo, tiró la fija ayer y ganamos, papá. ¿En serio? ¿Jugar y ganar? Jugamos y ganamos. Jugamos, dijo el mosquito. Bueno, pusimos plata, Guasno, que es el gurú del azar, fue y jugó. Y agarramos la cabecita, el 97 a la cabeza. ¿Cuánto? 2 luquitas y pico. ¿En serio? En serio. No, hay que creer en la magia de Héctor, entonces. Sí, no, ya está agendado, está abrochado, le estamos haciendo contrato. Uy, ¿cómo vas a dejar a tu mujer, Guasno, sabiendo que vas a dejar a la familia en la calle y siendo detrás de la fija de esto? De hecho, voy a contar la infidencia de que contó Guasno fuera de aire. Eran las 8 de la noche, Guasno estaba en calzones y dijo, ¿sabes que tengo que salir a jugar? Se puso los pantalones y salió a jugar la boleta. 8 y 10. Este fin de semana busco departamento para irme a vivir con Héctor. Y ganamos. Me incluyo, me involucro. Estás afuera, negro. No jugaste, ¿no? El botín ya fue repartido, lamentablemente. Fueron en 2 lucas y pico en general, igual, ¿eh? Participame si no prendo fuego en las tarjetas del aire del campo. Y bueno, la próxima jugada es hoy, en teoría. Hay que ver, Iván. Hola, amigo. Estamos hablando, tratando de encontrarlo a Héctor para que nos pase la fija, ¿no? Que no se nos muera, ¿no? Que está grande. Amigo, detrás de Héctor como loco, ¿no? Sí. Tiramos un par de fijas. De hecho, la semana que viene lo vas a conocer. 2 lucas, ¿en serio, no? 2 lucas y media. 2000, ¿vale? No, 2100. 2100, bueno. No es poco. Fiesta. Fiesta, hagamos una fiesta. Próximo sábado, champán. Tampoco alcanza para tanto. Fue un alegrón, más que nada. Y aparte de desenmascarar a este grupo, Gustavo, que yo me hice el tonto, me hice el que no jugué, y me bastardearon, me dijeron de todo, te robaste la plata. Yo te defendí desde el principio. Vos tampoco, negro mentiroso. Está el tape. Y adentro de mi mochila estaban los 7 sobrecitos con el botín, cada uno con su nombre respectivo. Esto es doble o nada. Ya fuiste a cobrar. Me levanté, me lavé los dientes sin desayunar y fui a cobrar. Estaba cerrada la agencia, lo esperé ahí en el umbral, golpeando la reja diciendo, abrí, carajo, abrí. Pero con 2 lucas y pico, sí, para champán y caviar para 6, 7 alcanza, ¿cómo que no? Sí, a 100 mangos la botella de champán, compramos 6 y el resto de caviar. Escúchame, ¿no engorda el caviar? No sé, pero estamos festejando, Guasno. Ahora está este como un monje de la dieta, no lo aguanto más. Venía a poner orden. Quiero siete, quiero todo chocolate, Guasno, por favor. En este momento tengo noticias. Nuestro productor estrella se está comunicando con Editor. ¿Sí? Sí, sí. Va a ver data, ¿eh? Sí. Han armado una muy bonita relación. Temo que después termine viviendo con nosotros, pero bueno, ese es otro problema. Che, ¿cuándo salís, loco, de allá? ¿El sábado a la tarde? ¿A qué hora? Mañana el vuelo sale a las 10 y sí, a la tarde se entrará para el aeropuerto. Es un camino largo, pero el vuelo sale a las 10 y llega a las 10 de la mañana del domingo. Justo para el Día del Padre, espectacular. Sí, justo. Muy bien. Sí, es un lindo horario para llegar porque no es tan temprano, aparte de domingo no hay tanto quilombo, es más fácil volver de 6. Claro. No te comes el embotellamiento clásico. Muero de ganas por volver a mi país, a mi querida patria argentina. Sabés que se te van las ganas en un instante y medio, ¿no? Caes en Ezeiza y se te fuman las ganas en 2 minutos, ¿eh? ¿Qué pasó? Además del choque de trenes, que supongo que es uno de los temas de la semana, o alguna otra novedad, ¿no? Hoy estamos escasos, me parece que hoy... No, una batallita entre dos facciones gremiales que dejó un herido de bala ahí en Retiro, pero una boludez. Un herido tampoco es... Es un herido de bala, tampoco se murió nadie, ¿no? Nada grave. Bueno, por eso, tengo ganas de volver, tengo ganas de ir y llenarme de Buenos Aires. ¿Llenarme de Buenos Aires? Dice como si pateara las calles de La Boca y San Telmo todos los días. Eso, Disépolo, de pronto. Sí, uno... Ahora cuando estoy acá me gusta el tango, el folclore, claro. Y eso, obvio, jamás no, escuchaste un disco de Catupecu ni de nadie, ¿no? No sé qué es eso. A lo sumo del Chango Spasiuk. Claro. Está con el iPod. Está con el iPod escuchando de Ushuaia a La Quiaca sin parar. Bueno, sacate una fotito de ahí arriba de la terraza y mandala. ¿Qué decís? Que te saques una foto de la terraza esa con la super vista del Central Park y demás y mandala, que quiero ver cómo se ve. Vale. Sí, saqué varias fotos, no aparezco yo, pero saqué varias fotos. Después, como uno la tenga, la baja y se las mando. ¿Compraste la cámara al final o no? No, a ver, hoy o mañana, hoy si termino acá temprano voy a salir a hacer algunas compras y si no, mañana me queda me queda el día libre para comprar unas últimas boludeces. No, la verdad, insisto, no, por ahora no gasté nada. Muy poco, va. ¿Estás encanotando los viáticos, va? No, en comida y en eso sí se gasta como loco, total. Claro, obvio. Vivir a lo grande. En eso sí, en vivir el momento del día a día, ahí sí se van unos dólares. Pero no, igual es un viaje tranquilo, austero. Che, una de las noticias es que a Carlos le dieron 7 años de condena, Gustavo. Lo leí, pero digamos, eso se va a hacer efectivo, faltan 40.000 apelaciones y va a morir antes. Y hay que ver si le sacan los fueros ahora. Pasa nada, Carlos, tranquilo. Parece, igual apeló la sentencia, así que... Otra muestra de injusticia, señor, de este país. Sí, la verdad. Con el rey no. Con el rey. 50 años más tarde lo van a condenar y se va a morir antes de poner un pie en la cárcel. 18 años pasaron. ¿Nada más? Nada más, che. Está bien, la justicia se toma su tiempo. Yo me imagino, yo siempre pienso cómo deben ser esos juicios que duran tanto tiempo. No, pienso, no sé, hace 10 años tuve un incidente, ¿se acuerdan? Que me había agarrado trompadas en un local. ¿Vos? Hace 10 años o un poco menos. Pebete, igual. En un local, sí, de venta de muebles, de decoración. Y me agarré trompadas, hicimos la denuncia todo, y digo, capaz que me llaman a declarar el mes que viene. Y no me acuerdo ni de mi nombre, no me acuerdo ni dónde era, ni quién era, ni cómo era. Me puedo hacer una ronda de reconocimiento de quién fue el asesino, y no tengo ni idea si era pelirrojo, si era morocho. Un asesino. Uno va a ir a declarar sobre algo que sucedió hace 20 años. Sí, y más cuando tenés 89 años que no te acordás ni cómo hacer pis. Que finja senilidad y listo. Lo vi bajando del auto, está jodido. Sí, está enclenque. Está peor que Poldiano, ¿no? Te digo, yo hace 10 años lo vi en persona y ya me pareció que estaba re jodido, así que imagínate ahora. Sí. Pero pará, me quiero detener en lo que acabas de contar. ¿A quién trompeaste, Gustavo? Es una larga historia. Resulta que yo había comprado un mueble y había pedido que me lo manden, que lo tenía que ir a buscar. Cuando me avisan que ya está, lo voy a buscar y me dicen, no está todavía. ¿Cómo no está? No, no está. ¡Pum! Trompada la mandíbula. Vengo de Benavides, mandámelo, no te lo puedo mandar. Bueno, tú debes devolverme la plata, no te puedo devolver la plata. Decir que no, era una chica. Y de pronto aparece un pibe de atrás y me empieza a pegar. Ah, ¿de una? Sí, hubo ahí un forcejeo, nos caímos, qué sé yo, y no pasó nada. Pero yo fui y lo denuncié, y el pibe también fue y me denunció, y me dijeron, sí, ya te va a llegar la citación, pero acá estoy esperando. Yo necesito ampliaciones de esto después de tocar la gaita en el próximo asado. Sí, quiero detalles, quiero ver cómo, si cobraste o diste. Yo se lo había contado, pero bueno, se lo cuento de nuevo, con champán y caviar. Sí, obvio. Rodeados de champán y caviar. Es más, voy a comprar un poco de caviar nada más que para tirarlo contra la pared. Sí, encima yo las únicas 2 o 3 veces que comí caviar es bastante feo. Sí, a mí no me gusta, por eso lo quiero tirar contra la pared. Sí. A Tito no le gustaría. Bueno, me queda poco para hacer la nota y ya estoy sin voz, así que les voy a decir adiós hasta la próxima, nos vemos el lunes. Dale, aproveche el tiempo y la garganta para hablar con Dárgelos y los muchachos. Sí, porque ya no puedo hablar más. Así que bueno, ya lunes nos vemos ahí, de nuevo casita. Perfecto, este país te recibirá con los brazos abiertos. No te olvides de venir el lunes con saco y corbata, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Gordino, déjame acordar, por favor, porque me voy a olvidar. Mandame un mensajito. Sí, dice que sí, que cómo no. ¿Cómo no, Gustavo? Claro. Todo saco que basta, los oyentes que quieran ver el show también, ¿eh? Sí. Sí. Y las chicas de largo o minifalda muy corta, sí, veamos. Recién estuvimos invitando. Ya, bueno, chicas, nos vemos el lunes. Un abrazo. Dale, un abrazo, Gustavo. Regalito. Sí, regalito, no te olvides, por favor. Era Gustavo de Nueva York, a punto de hablar con Babasónicos sobre el disco nuevo. Vamos a escuchar a los Babasónicos justamente en el Teatro Vorterix, aquella noche, donde Adrián Dárgelos te miraba a los ojos y te decía, putita. Supersónicos, Putita en vivo en Teatro Vortrix. Vos, que estás a dieta, pero que no pudiste resistir porque son grandes y con mucho, mucho relleno. Me mata, así son los sándwiches de confiterías y panaderías La Argentina. Búscalos en Facebook, www.facebook.com/panaderias.argentina. Hay 7 locales en Belgrano, Palermo, más de 100 años de historia. Ayer les comentábamos que este martes se va a realizar el Rock por los Witches. Hoy era el canje de entradas y obviamente han volado, por suerte, porque había que dejar 3 alimentos no perecederos por ticket. Todas las entradas para el Festival Solidario Rock por los Witches ya fueron entregadas. No se canjean entradas el día del show. El martes los que tienen entradas pueden venir a ingresar. No hay más tickets, así que si no tienen entradas no vengan. Muchas gracias a todos por los que han venido y han podido participar y han dejado su colaboración para esta causa que es muy, muy importante. Rock por los Witches el martes. Va a haber bandas como Salta la Banca, Capanga, Las Pastillas del Abuelo y Circe, entre otras. Arranca a las 17 horas aquí en el Teatro Vorterix. No hay más entradas. El martes estaremos por aquí. Tengo algo que preguntarte, Gallo. Decime. Tengo acá en este papelito la papona. Para hoy. ¿Habló Héctor? Para hoy y mañana. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿La compartimos con los oyentes? Después no. ¿Vos qué decís? La quiniela no resta como el kini. Mientras más ganadores hay, más plata para repartir. En lo más mínimo. Para nada. Entonces, compartámoslo. Mirá, ahí está Doña Florinda comiendo naranja. Yo no sé si está bien el mostrar esto, pero bueno. Estás como titubeante en la Wesnocam. Maxi, escúchame, pero no sé si es la hora de tirar el número. No sé si más tarde. No sé si más tarde tampoco. Vamos a analizarlo, me parece. A mí no me da muchas ganas. Yo creo que Héctor no quiere que seamos canutos tampoco. Estaba escuchando el programa, se enteró por la radio. Un capo. Sí, un genio. El hombre que más sabe de quiniela en el mundo. En todo el mundo. Mirá las cositas que tenemos de la Argentina para comer. Mili, los chicos de producción. Vamos a analizar. Vamos a analizar si los damos al aire o no. 3 papotas tenemos. 3 numeritos. Que sirven para hoy y para mañana, nada más. Nada más. Acá Marcelo dice, sí, compartan por favor. ¿Tiramos el número de Héctor al aire? Después. Todo después, viejo. Todo después. Todo después. 4:10, vamos a una tanda y después continuamos con Doble o Nada. Doble o Nada. Comienzo espacio publicitario. Nuevas Quejum Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Quejum Pizza, la pizza hecha snack. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. A los que dicen que, porque digo Sion, internet, 99 pesos, o sea, internet de Sion, 99 pesos, como se diga, Sion, internet, 99 pesos, que estoy haciendo una publicidad, se equivocan. Porque, por ejemplo, eso que dijeron de que hago en un auto caro y que debe ser por la publicidad, de Sion, internet, 99 pesos, eso no es verdad. Ese auto, les confirmo, ese auto no es mío. Es de un test drive. Es un test drive que hace un amigo y me lo prestó el auto. Esto no es una publicidad. Ojos Locos presenta La Metamorfosis de Píctor. Por localidades agotadas el martes 18, nueva función el miércoles 26. Un show íntimo y electroacústico en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Ojos Locos y su nuevo viaje a través de las canciones de siempre. Nueva función miércoles 26, 19 horas. Atención, entradas limitadas. Conseguidas en todos los locuras y por Ticketek. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet. Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Si es una publicidad, ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 23 de mayo del 2013 hasta el 29 de junio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consulta bases y condiciones en www.sion.com. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 de agosto. Uno para todos. La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por ticket portal. Es una producción de 300. Fin de espacio publicitario. Hey man,

Bon Jovi, lo que pasaba Sunday, I'll Be Saturday Night. Bon Jovi va a estar el 15 de septiembre en Argentina junto a Nickelback. Y ahora vamos a escuchar un tema solista de Bruce Dickinson, de su disco Accident of Birth. Muy lindo tema que empieza muy tranquilito y después va levantando y va levantando. Y Bruce hace de las suyas durante todo el tema. Omega, Bruce Dickinson, en Doble o Nada. doble o nada. 4:25, hay gente en Twitter que celebra Bon Jovi, gente que celebra Bruce Dickinson, y nosotros vamos a celebrar el rock. Ahora, en este mismo momento, estamos con parte de Coverheads, Chino, Carucha, Piru, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todos. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. No me digas que estás nervioso, Chino. No. Ah, te veo así, como de pronto te vi chiquitito. No, está bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Coverheads, lo habrán escuchado en las promos, va a estar celebrando la salida de este disco, Rock 5 Estrellas, disco que tengo aquí en mi mano, voy a abrir, pero está rota la caja. Pueden ver. Ya te viene rota. Ya me vino rota. Ya viene rota porque viene rockeado. Claro, está bien. Viene con rock encima. Van a estar tocando el 20 de junio en el Roxy Shows ahí en Niceto Vega. Niceto Vega. Celebrando la salida de este disco. Es como una celebración continua. Es una ¿o no? Está bien. No paramos de celebrar. No, el disco salió el año pasado, tipo octubre, noviembre. Y se estuvo tocando en las fiestas de Lamb Nation, que es donde tocamos siempre, una vez por mes. Donde se presenta la banda una vez por mes, pero generalmente no tocamos todos los temas del disco. Es una fiesta, es una celebración, hacemos 70% o 60% del disco y varios covers con invitados. Siempre que tocamos viene algún invitado de nuestro gran rock nacional. Del circo que los acompaña, porque ustedes van y van llevando. Es la gran caravana rockera. Arrastrando. Vamos al kiosco y vamos todos. Claro. Uy, mirá quién está, che, venite a tocar un poco. Vamos a comprar una pizza, vamos todos, tocando. Para algunos debe ser un garrón, viste, que van a, capaz que están en la fiesta y quieren estar tranquilos, que están con alguna minita y viste, y vos, Pacarucho o alguno, che, te copás en subir a tocar un tema. Terminó arriba el escenario, 15 cámaras apuntándolo, claro, fotógrafo, toda la historia. Totalmente. Pero igual, está bueno, me parece, siempre que, digamos, uno habla de o imagina, o idealiza el rock de afuera, sobre todo de Los Ángeles, y todo el tiempo, la escena de Los Ángeles, que pasaba todo el tiempo algo. Bueno, esto es de algún modo, salvando obviamente la distancia, porque estamos en Argentina y demás, pero es como que todo el tiempo puede pasar algo cuando ustedes están por ahí. Pasa, sube gente, hay músicos internacionales que de pronto van a una Clam Nation y terminan o zapando, o mirando, o estando. El día que tocó Slash, subieron los músicos a tocar. Sí, Brian Fricks, el baterista, que siempre es un fanático de la banda, porque cada vez que tiene un huequito se escapa y termina el show de Lash y viene a tocar con nosotros. Es el que fiestea por todos los otros, ¿no? Claro. Que le gusta su comida favorita, me dijo que son las empanadas. Digamos que es una buena combinación, vas a un lugar a tomar algo y además el lugar te provee de una banda que toca clásicos y más de uno se quiere subir a tocarlo. El bajista Slash es como cantaba, gallo. Sí, bueno, de hecho, cantaba un par de temas en el show. Claro, cantan en el show. Sí, pero pela, pero los temas de Guns N' Roses los canta bárbaro. En este momento mejor que Axel, creo. Sí, seguro. Ni hablar. Sí, pela un It's So Easy, que es muy bueno. Sí. Como un espíritu punk. ¿Eso es uno de los grandes momentos de Coverheads en este año? ¿Haber compartido escenario con ellos? Y sí, yo creo que sí. El año pasado fue Aerosmith, también con Slash. Con Slash el año pasado hicimos Uruguay también, Córdoba y Uruguay. Claro. Estuvo muy bueno. En Uruguay no habíamos ido nunca. Bueno, no habíamos ido, pero un ciclo en un Jack Daniels Club. En los veranos. Club, en los veranos, vamos. Más tranqui. Uruguay, verano. Imagínate. Auspicio un whisky. Un bajón, la verdad, que un laburo que me quiero matar. Chicas, un laburo jodido. Sí. Pero este año fuimos a un lugar más, de un lugar de show, digamos, propiamente dicho. Tocaba él, la gente estuvo recopada, se recopó. Tenemos muchos mensajes. Era como un anfiteatro así, el abierto. El anfiteatro de Montevideo, sí que tocaban. Se llama Estadio de Verano. Sí. Y lo de que me decías de la fiesta, también está bueno y a veces es medio garrón también, porque a veces, ¿te acordás un día que estábamos en el Roxy, claro, Piru, se acuerdan ustedes, estaba Zach Wild, ¿te acordás? Ah, Zach Wild, que estaba medio comprometido, y quería iba a subir, pero quedó como una bolsita. Claro, me decía, decirle esta vez, viste, fue por medio del manager. Sí, claro. Y el manager dice, bueno, sí, se copa, pero ¿saben alguna de la banda? Y nosotros, Black Label Society, o sea. No, sí, claro. Entonces, toquemos hit. Claro, una de Ozzy, ponele que. Claro. Sí, pero tampoco la sabíamos, la que había dicho. Dijo un par de Ozzy, no, esa no. Dijo el tipo, ya está. Bueno. Vayan a estudiar. Está bien, igual al aire, che, el Canuto de Zaguay no quiere subir, no lo vamos a subir, a la mierda. Sí, el invitado que nunca llegó, igual salió en una foto. Sí, quedó ahí, salió, pero se distrajo con alguna chica ahí de la GLAN, quedó ahí flotando. Quedó en pausa. Sí, quedó no, en pausa. Porque, bueno, Name, que trabaja con nosotros de manager, él te arregla todo siempre, ¿viste? Che, arreglamos esto. Y había dicho, sí, va a subir, entonces eso ya lo, ¿viste? Bueno, capaz que tenemos un invitado, y después lo buscábamos, pero cuando dijo los temas, no sabíamos ninguno de eso. Claro, aparte me imagino que no habrá tirado el hit más obvio de Ozzy. Tiró el tema, el lado B de un single del 81. Sí, claro, para hinchar las pelotas. No, no. No me acuerdo, era el tema, pero era, no lo sabíamos. Me imagino que habrá sido dos etapas de la banda. Una, llegar hasta el disco, y después, teniendo el disco, y con la gente escuchando la banda en un disco, una evolución a partir de ahí. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Y qué, si notaron esa evolución, qué es lo que descubrieron? Sí, fue como un proceso extenso hasta dar a las adaptaciones, y después como que comenzamos a tocarlas y a foguearlas antes de que llegue el disco. El disco aparece y es una nueva etapa, como vos decís, porque ya tenés el disco en la calle, ya lo podés compartir y decirle a la gente, escuchá, es el track número 4, o por ejemplo este que es el track número 2, que está sonando atrás. Este lo eligió Taberna, por ejemplo, no le teníamos tanta fe. No fe, sino, viste, no estaba entre los favoritos de Cortes, y Taberna dijo, este es el tema. Canta, mirá, Phil Lewis, acá en español. Nunca será suficiente. Exacto. Y bueno, y con este show es como un comienzo de una tercera etapa, en la que vamos a empezar a hacer canciones propias. Es como una contradicción, ¿no? Pero presentamos el disco entero, tocarlo de primero al número 12, más presentación de temas propios. ¿El futuro de la banda va a ir por ahí? Un poquito mechado. Sí, va a ser mechado, gente, porque el concepto, claro, de la banda es, sí, es diversión. En realidad, el objetivo de la banda es lo que provocan los decadentes. ¿Viste? Los decadentes que, sí, van a cualquier lado y la gente, sí, se empieza. Bueno, con rock. Te tocan en un velorio y terminan bailando. Totalmente. Bueno, sí, la idea es un poco de divertir. No, no queremos dar ningún mensaje, nada. O sea, es diversión. Bueno, el mensaje es ese. Divertámonos. Totalmente. Ya para ponerse mal y bajonearse hay un montón de cosas. Totalmente. Igualmente, el grupo, a partir del disco, nosotros nacimos como banda, como house band de una fiesta, que es la Glam Nation, que hace como 6 años ya creo que tiene. Empezó ahí, con el grupo se fue cortando, obviamente que después del disco empezó a hacer shows en otros lados, hacemos muchos eventos y discotecas. Entonces ahí se empezó a cortar, o sea, de hecho no estamos tocando en todas las fiestas ahora, de hecho la del 20 no tocamos en la fiesta, sino tocamos nuestro show. Y otros días es como que se cortó, vamos paralelo. Nos encanta la Lamello porque es nuestra bombonera, digamos, así de Boca, es como debe ser tu monumental, por ejemplo. Ahora sí. Pero en realidad no vamos a dejar nunca eso, obviamente, pero sí, la banda hace otro camino paralelo. Claro. Además, porque ciertas situaciones, decía un poco el Chino, que nos empezaron a llamar de otros lugares, empezamos a viajar bastante a Córdoba, que es como una provincia que como nuestro segundo hogar también, porque Córdoba habíamos ido con Slash las dos veces, después fuimos solos en los Cosquines y demás, y se sumó como Santiago del Estero, La Rioja, empezamos así a pivotear por las provincias, y bueno, tuvimos que desprendernos del formato de la fiesta, porque la fiesta, como decía vos, es... El calendario aprieta. Aparte termina prendido fuego, si vas con la fiesta a todos lados. Sí, más o menos. Hay que ir a laburar haciendo el show, no la fiesta. Hace 20 años que aparece el podía, cuando uno está soltero, viste cómo es. Cuando uno lee, che, viste que Tyler hace el show y se va al hotel, bueno, por eso. Tiene sus razones. Claro. Tiene sus razones. Cuente conmigo que yo igual el chico acá quiere, ¿no? Con esos menesteres. Lo veo con un poco más de piolín. Nosotros estamos también... Siempre estamos asociados un poco a la celebración, a la fiesta del rock, porque el repertorio lo hace posible, claro, también, obvio, ¿no? O sea, abriendo con un clásico de Van Halen, bien arriba, ya está, y incluís dos o tres temas de esa onda, y me parece que el repertorio también nos provee eso. Igual tocamos siempre los, digamos, muy pocas veces entramos en lo que hablás antes del tema B de tal disco. Es una fiesta, la gente quiere escuchar los hits, tocamos los temas. De hecho, por algo toda la banda del mundo toca los hits, porque la gente quiere escuchar hits. Totalmente. Digo, salvo algún show en particular que te hagan los lados B. Sí. Pero hablando de esto, bueno, vos decías, Carucha, que la banda se fue despegando de lo que era la fiesta. Él decía que van a ir con temas propios. Se me ocurre que también les debe pasar de decir, bueno, tenemos una banda que suena bien, que está amalgamada, que tiene ruta, y tengo un montón de canciones o cosas que quiero contar y no me las voy a privar. Sin perder el, como te contábamos antes, que va a estar siempre el concepto de la banda es un concepto. Nosotros no somos una banda que hace no somos imitadores, como que es el caso, con todo respeto, ¿no? De bandas que Kiss My Ass o The Beats, que recrean un momento del artista. Nosotros hacemos nuestras versiones en castellano, que no es poco eso, ¿no? Eso es tremendo. Y bueno. Sí, al principio, tipo, lo estuvimos pensando bastante, ¿eh? Porque el objetivo de la banda fue divertirnos más que nada nosotros. Uh-huh. O sea, cada uno tiene sus cosas paralelas, se fue juntarnos y divertirnos. Y bueno, se empezó a dar, y cuando quisimos dar un paso más allá, fue por una propuesta de gente de Sony también, que venían siempre a vernos. No, tipo, ¿cómo sacan un disco? Sí, nosotros intentábamos, pero ellos fue, ¿por qué no graban un disco entero? Nosotros pensábamos hacer uno o dos temas, y yo, ¿por qué no graban un disco entero? Y yo, pensamos porque la verdad que hay muchas, viste, los argentinos somos muy cerrados a veces para ciertas cosas tan abiertas como escuchar un tema. De hecho, ¿te acuerdas cuando Bon Jovi hizo Cama de Roses? O sea, las pero lo que pasa es que ahí tiene dos problemas. Uno que estaba en castellano y el otro que es un yankee cantando en castellano, lo cual es un problema grave. O sea, no es un argentino cantando en castellano. No, cuando yo fui uno de los últimos en ingresar a Coverheads, yo los veía de abajo y inmerso en lo que era Coverheads, veía que funcionaba la banda de perfecto, tocando los clásicos. Y un poquito lo empecé a pinchar al chino, a los muchachos, viste, así medio de cara dura. Les dije, ¿por qué no, viste, salir de la comodidad de emular el clásico? Hasta que se dieron un montón de cosas, armónicamente, también la llegada de Pablo Mantiñán. Sí, cosas que armónicamente van cerrando eso, y explotó como un balde de pochoclo, y salió el disco. En el microondas. Le completó la metáfora. Eso implica ensayar más, un montón de cosas que capaz. Bueno, que... está bien, implica hacerte más profesional también, que es lo que te lleva después a poder girar por el país, como decía Carucci. Sí, tal cual. No, pero bueno, las versiones fueron aceptadas, algunas mismo por los. Cuando, por ejemplo, viste, te decía antes que estaba sonando Nunca Será Suficiente, que es un tema de Lay Guns, uno de los primeros, digamos, temas que fueron más conocidos de la banda de Los Ángeles. Y se lo hicimos escuchar al cantante y él dijo, lo quiero cantar, no es que si me gusta o no me gusta, dijo, lo quiero cantar, ¿entendés? Claro. En español. Y estuvo con Piru, ahí hicimos, las letras generalmente de los temas no son las literales, ¿viste? Son este... No, tenés que hacer adaptaciones. Sí, no, si no, hay algunas que imposible. Sí. Y se te va de la métrica. Por la ejemplo, mía. Mujer de Fuego, que el tema de Cal, hay, todo el tiempo la canción traducida en español dice chimenea humeante. Y bueno, claro. ¿Cómo es? chimenea humeante, ¿viste? Te convertís en el Paz Martínez en 30 segundos. Claro, con los pingüinos en la cama, como también. los estribillos igual en ciertas canciones los sí, tenés como que reescribir las letras en algún punto y en otros te entra, te encaja. Fire, dice Fire, o sea, I Believe Miracle, dice I Believe Miracle. Sí, creo en milagro también, creo en un futuro. Sí, no, sí, creo en milagros. Y no hay manera de acomodarlo. Los que eran insalvables eran los de Kiss. Los de Kiss. Todos somos fanáticos de Kiss, muy fanáticos de Kiss. Eso te iba a preguntar, ¿qué temas quedaron afuera del disco? Y como 20, más o menos. Quedó afuera una versión de Cheap Trick, de Surrender. Esa estaba buena. Era adolescente, pero a mí me gustaba. Pero esa quedó como para, ¿puede entrar en un próximo disco? ¿O hay una cajita de esto no va, esto no sale nunca de acá? Esa no sale nunca. Histeria. Era muy adolescente. Imagínate, Gallo, usen la imaginación, muchachos. Imagínate, Histeria lo tienen. Sí, cantado por Carucci. Claro. Ponelo, Martín, si tenemos la Histeria de Flepper. No, la versión original, como para dar una imaginación. Es, viste, nada. Carucci mismo decía, chino, dejate joder. No puede ser. Es un tema que a mí me encanta, viste. Barrinasco, se me prende el fuego el traje. Habíamos esbozado un himno a la amistad, que era Friends, de Backyard Babies, también. Hicimos Hanoi Rocks. Michael Monroe, Fashion. Esa andaba bastante buena. Bien. Fashion de Michael Monroe estaba y buena. Y si van buscando según el estilo de ustedes dos al momento de cantar. No, porque yo canté un tema de CDC con mi voz de Garra de Tachuela. No te importa. Así que no puedo. Escuché. Pensás que cantando y bañándome. Te voy bañando y te canto. Es raro. Me están agarrando. La imagen de la ducha ya es. Está muy fuerte. Está bueno. Surrealista. El video era Carucci sentado y se tiraba el balde de agua encima, tipo Ricky Martin. Y ahora ya la quiero escuchar cantada por él. Grábenla. Aparte, Carucci, yo le decía, porque es un tema que a mí me gusta mucho porque me hace acordar, bueno, yo me gusta mucho el hard rock y todo eso, ¿no? Y es un tema este, no, de mis favoritos en esa época. Y decía, pero Carucci está bueno. Y Carucci decía, no sé si es hijo de puta. No puedo cantar esto. ¿Y pero por qué no lo cantaste vos? A vos te entra en el, en tu ya había como una repartija, como bueno, yo me estoy dedicando a tal, tal, tal y tal, y vos te estás dedicando a estas, bueno, no, vamos. Era por la letra vértigo. También. Era por la letra también. Y había como un vértigo generalizado. Muy, muy, muy, muy divertida. Un día te prometemos que, no sé si los oyentes de aquí de la radio, el programa, lo que vamos a mostrar entre amigos. Tenemos la versión de Enter Sandman, también en castellano. No estaría acá hablando, no lo dejas ni entrar al estudio para escuchar esta versión. No, el tema empezaba, decía, dime niño, por favor, no te olvides que estamos todos esperando por vos, una cosa así. No, y las de Kiss quisimos meter y no le encontramos la vuelta. Hicimos Strader era la que más, pero demasiado las letras de Kiss, la verdad, yo no, viste, uno las conoce pedacitos de. Claro. Traducir los estribillos, sí, pero, no pero son ahora. Muy no, porque que además una cosa es traducirlo mentalmente sin pensar en cómo entraría acomodado en una canción. Digo, uno dice, bueno, está bien, no sé, Low Gun, pero después tenés que meterlo dentro de una canción con una melodía y con una métrica que no hay es que olvidarse fácil. Que es música, que tiene que sonar agradable al oído, que tiene que tener musicalidad y además que son temas que uno escuchó tanto tampoco te puede chocar. O sea, Kiss se lo cita como un, pero en realidad las bandas que han sido muy directas en su lírica, es el caso de los Beatles también, los primeros discos son muy directos, dicen love absolutamente todos los temas y son grandiosas canciones, pasa que llevarlos al literal. No, de los Beatles hicimos Helter Skelter igual, ¿eh? Sí, que está, y nos gusta, igual, nos pero es una letra adaptada, escrita. Todo está, ahí estamos, escuchando. Nuevamente. Pablito Name me acercó el concepto de lo que era el Helter Skelter, ¿no? Que es un detergente. ¿No podés, lo puede explicar, Pablo? Sí, explícalo, Pablo, ahí tenés el mic, dale. San Pablo Name. ¿Qué tal? ¿Tienes? Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? No, el Helter Skelter es un juego de una plaza que se utilizaba en Gran Bretaña y es como una espiral hacia abajo. Y la letra... es una metáfora de eso. Es tomar una planchuela de algo, una espiral que da vuelta en la plaza. Todo. Es una espiral. Es una espiral. Claro. Descendente, como exacto. El de Nine Inch Nails. ¿Sabían ustedes que era eso? No, sabía. No, para nada. Yo creo que se enteraron mucho de lo que se miraba. En este momento. No, está muy bien. Con cover se aprende también. Sí. Es como, claro, desasnando un poco. ¿No es? Subir un cachito, fue Adrián Taberna, productor general, técnico y artístico, y cuando había alguna palabra que él no le cabía, esta no la canten, era, no era, che, sí. metió bastante mano. Bueno, igual está bueno siempre tener a alguien que esté un poco más de afuera, porque uno y digamos, a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago fotos o ustedes cuando hacen canciones, te terminás encariñando con lo que haces y por ahí no te permitís una crítica tan severa. No puede ser objetivo del todo. Adrián apretaba el overdrive bastante. Era como que nosotros, claro, como no podíamos ser objetivos en ciertas versiones. Y entraba él con sus modos tan dulces. Rompela toda, me decía. Apreté el pedal del overdrive y dame más. Había una parte del tema de ICDC que había una frase que no le gustaba a él y. Pero a nosotros nos gustaba, ¿viste? Claro. Y Tarnes dijo, yo no la grabo eso. Directamente. Sí. Claro, que además de productor es el que aprieta re. Carucho cambia, lo toma y se la escribió él y se dijo, canta. Un grande Adri, un genio. Sí, un genio, genio. Le faltaba la pistola arriba de la consola, ¿no? No, pero está bien, porque una persona afuera lo ve todo mejor y distinto y... Si lo elegiste, por algo lo elegiste. Sí, obvio. Entonces, también lo elegí para eso, ¿no? Para que te marque un poco. Totalmente. Vamos a escuchar y ver un video. Dale. ¿Quieren? Buenísimo. Creo en Milagros, Coverheads. Y después continuamos con eso. Milagros, Coverheads, el clásico de los Ramones, I Believe in Miracles, con Ciro Pertusi, de Jauría. Este jueves, ¿a qué hora van a subir, Chino? Decime de verdad. No, a las 10 de la noche es un show. ¿Es ATP? Es ATP, claro. ATP. Es, y el viernes es feriado. Antes de las 12, el viernes es feriado. Es importante saber que con el mismo ticket de Coverheads te puedes quedar después. La Mansion Party es el mismo día. La de es una edición mensual, es el mismo día, el jueves 20, pero después de las 12 y media, digamos. El show nuestro terminará 11 y media, calculo. Y te quedas. Y con el mismo ticket, claro, te puedes quedar a la noche, claro. O sea, no tenés que sacar un nuevo ticket. Pero no toca cover. No toca cover, porque mucha gente cree que dice, ah, no voy a ver la presentación del disco y voy, claro, a verla después en la glam. No, tocamos en la glam. Vamos a estar tocando otra cosa, pero no en el escenario. No. Bueno. Eso carucho. No. Que contaste afuera de aire, ¿te incluido o no? No, vamos a estar ahí compartiendo, viendo la gente que va a estar tocando, que son amigos, y pasarla bien. A celebrar, a festejar, como corresponde. El grupo invitado es Tracy Lord, un grupo que, la verdad, no somos amigos, pero es un grupo que está en ascenso. Sí, una muy buena banda de zona sur. Pablito trabaja mucho con las bandas, hace ciclos en el Roxy de bandas nuevas. Cuando nos planteó lo de Tracy Lord estábamos de acuerdo. Y ojalá todas las bandas puedan, ¿no?, empezar a acompañarlo. Hay que llenar el Teatro Bortrix también de nuevas. Uh-huh. ¿Es una meta para ustedes? Es una meta. ¿La próxima? Y sí, porque en general, después de, en general, para muchos grupos argentinos de Lander, primero están queriendo llenar las salas más chicas. El Roxy es un referente, digamos. Uh-huh. Claro. Y después de ahí ya tenés que pasar al teatro o a Niceto o no sé, o a otro lugar. Claro. Ya después, bueno, pero nosotros creo que el objetivo, si llegamos al Teatro Roxy, después nos despedimos. Acá Maxi pregunta cómo se llama el tema que grabaron con Jardino. El de ZZ Top, que es la traducción es Dame Tu Amor. El tema original se llama Give Me Your Loving, que es un clásico de ZZ Top. Y es Jardino prendiendo ese fuego en el buen sentido. Sí, el solo de Jardino es terrible. Es un temazo, temazo de ZZ Top. Temazo de ZZ Top. ¿Sabés que el disco lo grabamos en el Napolitano? Sí. Mario Pergolini nos cedió el estudio, a Puerta Berna lo quería grabar ahí porque era como su casa. Fue la también. Última banda que grabó. Claro, creo que fue la última banda que grabó, porque después es una mudanza. Sí. Y sabés que estaba grabando Jardín ese día y yo me acuerdo que venía de abajo. O sea, viste que tenía la escalera para subir. Desde se escuchaba calle. El avión desde la calle a las 9 de la noche. Estaba incendiado. Sí, hizo muchas tomas y quedó, está buenísimo. Los Jardinos igual es un capo total. Si tuvieran que soñar con un invitado para un disco próximo, ¿ya volaron o no? Slash, que casi estaba, que casi no pudo, casi entraba. Que Slash casi estuvo, en serio. Creo que para el próximo disco, Slash. Bueno, a lo sumo tendrán que viajar a Los Ángeles. El point. No, viste, él nos pidió que le mandemos el tema en MP3. Y él, claro, trabajaba. Y él pero se suma. Justo estaba grabando Apocalyptic Love y el tiempo que nosotros teníamos para grabar el disco, no, obviamente que lo hubiésemos esperado un año. Hemos grabado, ¿se puede decir el nombre que el tema? Por si lo no, por si lo puedo. Sí. Y un tema de Velvet, una linda canción hemos grabado en el disco que no quedó, bueno, lento. Bueno, pero para la próxima. Fue tu piso, será el tema. Sí. Después le dijimos a él que diga. No, pero si lo íbamos a grabar, después viste lo que estamos grabando. No, pero sabes que fuera de joda, dijo que sí al principio, después no habíamos tenido mucha comunicación y cuando más o menos estaba todo decidido, él empezaba a grabar el disco y dijo, mira, justo te voy a grabar esto, después si quieren lo hago, y viste cómo es, tampoco. Sí, tampoco. No puedo haber dicho de compromiso también, no tenía ganas, yo qué sé, y bueno, pero quedamos. Sí, o tienen agendas que. Como sí, pero sí nos vio el show, nos vino a saludar, porque sí. Fue un flash cuando terminamos de tocar. Hoy viene Slash, viste, apareció y nada, flasheamos porque no. Obvio, ¿qué te parece? Venga un tipo así. No, sabes que de hecho la primera vez que vino Slash. Nosotros, viste, cuando viene un grupo, quizás muchos grupos no lo saben, cuando viene un grupo internacional, no es que vos metés de soporte a tus amigos o al que vos quieras. Sí. El que acepta en el 80% de los casos es la banda. Cuando vino Slash que tocó Malvinas, se le presentaron varias bandas, nosotros también presentamos nuestro material y nosotros nos dijeron que no. Él nos dijo que no porque era un grupo de covers, claro, y no quería grupos de covers antes de su show. Cuando vio que era en castellano, le empezó a interesar. Pero ¿cómo es el cover en castellano? Estuve escuchando y decía, no. Era una figurita rara. Cosa, claro. Y ahí, bueno, hablamos y ahí se recopó. Gross. Le gustó el grupo, las versiones, todo, ¿eh? Bien, y entonces te quedó el contacto para el próximo. Para el próximo. Ya le levantas el teléfono y dice, negro, dale, grábame el solo. Está pinchando la voz. Llamando. No, de hecho ya la segunda vez fue más de parte de ellos. Bueno, después sí compartieron show en Uruguay. Sí, compartimos, nos metimos en su sala de catering y fue muy muy especial también ver las pilchas de los tipos. Pegamos cerca. Bastante onda, sí, sí. Mucha onda. Mike Kennedy es un pan de Dios, ¿no? Sí, un fenómeno. Sí, tiene pinta de bueno. Sí. Más la, bueno. Super pro. Acá tocó con la remera de cover, que es cuando tocó. Sí, sí, es verdad. Se la que la cortó él, ¿no? La cortó porque no. Porque le quedaba un poco apretado. No, pero sabes que se copó de verdad. Porque te podía haber dicho de compromiso, sí, después lo escucho. Nosotros leímos el disco y al otro día. Digo, che, estuve escuchando más allá de la letra que no entiendo un cómo. Dice, las versiones están bien tocadas, están buenas, ¿viste? Bueno, realmente los pibes que tocan en Coverhead somos dos pibes que habíamos tocado en otras bandas de hace mucho tiempo, claro. Este estilo, o sea que más o menos la teníamos entendido de que conocen los yates, sí. Y por dónde va la mano. ¿Vos, Piru, con quién fantaseás? ¿A quién te gustaría poner en un futuro disco? Y pero si fantaseamos con Slash, me gustaría Joe Perry. Me encantaría Joe Perry. ¿Cantante? Estaría bueno también que estuvo muy cerca de la banda y que me parece que es buenísimo, Dizzy Reed. Dizzy Reed, sí, estaría buenísimo que se meta ahí unas cosas. Y cantores, estaría buenísimo que no sé, pero algo así como un Lemmy de Motorhead. Además, me la podría la del todo. Claro, algo así como ya un mito viviente. Claro que sí, un Tyler, un Rose, pero la verdad que me encantaría ver ya un Lemmy ahí metiendo unas voces, sería muy bueno. Va, cuando lo vimos acá, que estábamos todos viendo el show de Slash. El tipo entró como un porteño más, entró al Vorterix y se subió. Pasa que para mí él cuenta con el aura que lo acompaña. Entonces, ¿quién mierda se le va a acercar si el Lemmy que viene caminando así, gigante, con su gorro? ¿Sabés que te iba hablando de Lemmy? Esta anécdota te cuento, me hizo reír mucho. Y dicen que cuando vino a tocar viste que tocó en el hangar allá en Flores. Flores. Dice que en un momento salió a la puerta a hablar por el celular. Y se paró en la parada del 86 a hablar. Tipo apoyó la mano en el caño y que después se le hizo cola para el colectivo. Él estaba primero en la cola. Dale, gordo, vas a subir al bondi. Estaban esperando que suba al bondi para hablar, señor. El tipo se apoyó para hablar por teléfono. Y la finita atrás, impresionante, impresionante. Bueno, anécdotas y deseos. Para Cover, que sí, hay algunas que no se pueden contar al aire, pero que son muy jugosas. Carucho cuenta todo, si él es responsable de lo que hace, es el problema de él. Nunca le den un bebé para que lo tenga en brazos, por la duda. Hay muy buenas anécdotas, la verdad que siempre estamos cosechando alguna aventura. Cada vez que viajamos a Cosquín también tenemos alguna aventura. Bueno, Cosquín siempre recordar. Te suma algo, ¿no? Cosquín es sí. Tremendo, sí. El otro día, bueno, estuvo Ricardo acá invitado a la mañana. Ricardo, hubo. Y estuvimos en el mismo camarín con Jorge, con Ricardo. Te la encargo aquí. Fue intenso. Un gran momento. Porque fue una jornada que duró desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Con Ricardo. O sea, charlas. Discursos, yo me fui, ¿no? Una mesa larga de gente escuchándolo al tipo, y el tipo de vez en cuando, viste, era como un político dando, claro, un discurso. El discurso. Y fue, la verdad que fue inolvidable. Estaba como ayer en los últimos minutos de la nota. Sí, nunca claro, entendí, intenso. Porque en un momento el primo le preguntó si había visto el secreto de sus ojos. Claro. No sé por qué. Es que ya no tenía de qué hablar. No sé por qué le preguntó. Entonces estábamos hablando de la temática y ya estábamos muy en confianza. Y la respuesta de Ricardo era 10 horas. 10 horas de charla, o sea, si no, a las 10 horas de charla ininterrumpida, porque de verdad, ininterrumpida. Imagínate, ¿no? Todo el... No, sí, hay confianza. No, el combo, ¿no? Estamos hablando de esa época, de la Argentina, los desaparecidos, un tema. Ya todos estábamos medio sensibilizados y yo tuve la ocurrencia de preguntarle por esta película y el tipo me mandó a dormir. Cosa que no ocurrió, no me fui a dormir. Imagínate la piel diciéndole, ¿viste? Ricardo, ¿viste la película del secreto de tus ojos? A las 4 de la mañana, después de que habían tocado en Cosquín. Igual Piru es responsable de una de las mejores frases de la edición de Cosquín pasada, cuando iban a tocar el tema que vamos a escuchar después, me parece, que me queda. ¿Qué, cómo fuera? Y hubo una reacción del público y vos le dijiste, ¿qué pasa? Los heavies no se enamoran. Se le cayó la mandíbula así a miles de personas con la mandíbula en el piso. De una. Sí, porque en realidad fue, creo que a veces los grupos, en realidad nosotros hacemos esa música quizás no era el escenario indicado, el momento indicado que tocamos. Tocamos el escenario heavy, que después de nosotros venía, creo que entre el Loco y Exodus, una cosa así. El público estaba esperando. Estábamos en Crazy Train y una en un sándwich diabólico. había tocado Exodus y después venía Cover. Oh, claro, sí, después una venía cosa rara. Entre el Loco, Orcas. Y había, claro. Viste, adelante la primera fila. Sí. ¿Viste? Unos Walking Dead que sí, igual le mandamos un saludo a todos, tenemos muchos amigos. Era ¿sabes? Recoleta, y estaban todos adelante, pero igual, nosotros salimos a hacer lo que... Hasta venía todo bien, sí, hasta que tocamos el lento. Ahí cuando tocamos el lento, algunas personas se pusieron... ¿Qué ese día? Una muñeca inflable, dirían los pibes. De verdad, ¿eh? Sí, la cuchillaron. La cuchillaron, la muñeca inflable. No, Dios mío. Sí. Bueno. Después subió Palazzo a tocar, José Palazzo es el organizador, a tocar Javier Hotel y Lula Sativa, y estuvo buenísimo. Bueno, van a estar entonces Coverheads jueves 20 de junio a partir de las 21. Coverheads, Tracy Lord va a estar a las 20, las puertas se abren a las 7. Show ATP, así que pueden llevar a sus para niños. Todo público, aún quedan entradas que están preguntando por Twitter. Sí, pocas quedan, ¿eh? Ticketes.com.ar o por vía telefónica al 5237-7200. O si no, en Viamonte 560, locales 6 y 8. Pueden conseguir sus entradas para la fiesta, una gran celebración. Voy a tratar de ir, ¿eh? Sí, vale, tienen que venir, Juan o Gallo también. Bueno, tienen que venir, ¿eh? Vale. Va a estar bueno. Agarramos los numeritos de esta noche y cerramos una mesa. Vamos con dinero. Llevo unas muñequitas infladas. Uno tiene un combo ahí, un cotillón. Sí, no va a estar bueno, porque aparte es una apuesta, va a ser primero que un show diferente a todos los que hacemos de cover, que porque nunca tocamos tanto tiempo. Vamos a tocar una hora y media, un poquito más, todo el disco entero. Algunos de los temas que quedaron afuera que antes preguntaste. Y vamos a presentar temas propios. Dos o tres temas propios que ya tenemos listos y siempre algún invitado va a venir. Así que hace falta es algo un más? Show distinto. Va a estar bueno. Es una celebración rockera. Va a estar muy bueno. Como tiene es un día patrio, así que haga patria, venga a ver a Coverheads. Viernes feriado, así que no hay excusas. No hay excusas. Chicos, gracias por venir. A ustedes. Coverheads en doble o nada, nos vamos con el video de ¿Qué me queda? Todavía no sé cómo hacer para no estar un día mal. Se acaba. publicitario. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Un nuevo supergrupo llega a la Argentina. Mike Patton, John Thorne, John Medeski, Trevor Dunn, Joy Baron, Moonchild, en vivo. Viernes 14 de junio, Teatro Coliseo. Anticipadas en venta en el Teatro Tíquete. Paga con Visa en 6 cuotas sin interés. Moonchild, en vivo. Invita a Tribulaciones Live. Animate, seductor. Hay un montón de cosas lindas por decirle esperando que te conectes. SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011-5093-5000 o ingresá en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en la rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27/5 hasta el 23/11/2013. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrío.com.ar. Muchas bandas pueden tocar heavy metal. Una sola puede darse el lujo de decir que lo creó. Black Sabbath presenta su nuevo disco 13. Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Geezer Butler. 6 de octubre, show en el Estadio Único de La Plata. Black Sabbath 13, su nuevo álbum. En formato físico y digital, universal. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El consejo de Microsoft. Aún dura el revuelo que causó la noticia de Microsoft acerca de la necesidad de su nueva consola de conectarse una vez al día a internet para realizar un proceso de chequeo de rutina, tipo de médico, reportándose con la nave madre. Ahora bien, resulta que aparentemente Microsoft no es ajena a la realidad de que muchas personas, o regiones, o países enteros, no tienen acceso a una conexión lo suficientemente capaz o inclusive ningún tipo de conexión en absoluto, por lo cual su consejo para esas personas es directamente: cómprense una Xbox 360. La consola de actual generación es una gran inversión y aún le queda mucho para dar, pero la sugerencia de Xbox, más que atraer nuevo público, parece que lo aleja. Un nuevo nombre, el mismo Zelda. El regreso de la saga de The Legend of Zelda a 3DS es de la mano de la secuela del clásico de Super Nintendo, The Legend of Zelda A Link to the Past, que va a cambiar su subtítulo para llamarse The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Así lo detalla este nuevo tráiler publicado por Nintendo acerca del juego para su consola portátil. Las imágenes que pudimos apreciar en el marco de la presentación de Nintendo en la conferencia de 3 de este año muestra, además del cambio de denominación, un Link utilizando su nueva habilidad para hacerse plano, convertirse, por decirlo, en un dibujo de tiza, para así llegar a sitios inaccesibles trasladándose por las paredes, así como sus labores habituales, espada en mano y con una variedad de ítems a cuales recurrir. Aparentemente, su nuevo nombre tendría que ver con la posibilidad de que en algún momento de la nueva historia, Link podría pasar, como pasaba en el original, al mundo oscuro. La saga cuenta con miles de fanáticos alrededor del mundo y no todos parecen estar reaccionando muy bien a este nuevo nombre, aunque realmente no es un cambio tan significativo que ajusta de manera negativa a la franquicia. Simplemente es que los fans contaban con que iba a ser el primer título en la historia de la saga, que ya lleva más de 25 años, en tener una continuación directa. 400 zombies más. A diferencia de lo que muchos pensábamos, pero no yo, The Walking Dead 400 días no es la tan esperada segunda temporada del juego, sino que se trata de un nuevo contenido descargable para la primera, en el que contarán 5 historias distintas ambientadas en este popular universo devastado por los no muertos.

Stupid Girl, amigo en el Pepsi, antes Amy Winehouse con Valerie. ¿Qué estás juntando? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va el tren, chicos. Se va el tren de Juanito y Héctor. Vas a dar los numeritos, ya hablamos con Héctor, El tren de Juanito y Héctor. Loco. ¿Este es Willis? ¿Sabes por qué te doy la plata? Porque confío en vos desde el principio. Willis. Se está caminando. Sí. Escúchame acá, Michael. Sí. Se viene tatú. Guas, no. ¿Sabes lo que te voy a decir? Milen, entonces, corriendo. Cara. Que este fin de semana no les voy a jugar y les fumo la guita. Por mal pensados. Entonces, te digo dos cosas. Uno, me lo merezco. Dos, sé que no lo vas a hacer porque sos un gran tipo. Diez. Un genio. Hace falta que le des todas las moneditas. Y son las que me dio él. 20. Yo la meto en la botellita, a mí me da igual. Son las que me dio él. Mira, que me dijo esta, José. ¿Qué? Dale, José. Dale, José, que de vos no confío. Decime, José. Los incrédulos, que antes no estaban poniendo guita, ahora entran corriendo y si quieren participar, bueno, también. Fuiste el primero igual a entrar. No, pero yo estuve desde la primera hora. Miren la gente, mirá la guita de ese. Miguel largó la cámara, se vino, me dejó la plata y se fue. Toma, como Miguel. Si no hubiera un mañana. 20, espera, este es José. Estamos juntando 20 porque Miguelito. Hay que jugarle viernes-sábado, dijo Héctor. ¿Cuánto tenemos? Bueno, Miguel. Atendeme. Sí, por supuesto. Viernes sábado hay que jugar. Tenemos data para los dos días. El operador se quedó fuera. Ahora fue. Hasta fue. ¿Y la plata dónde está? Deja la cortina y vení. Deja claro, la cortina y venís. Si no, no hay. No se juega. Vos, Willy, pusiste ese. Piensa que es joda esto. 4, 5, 6, 7. ¿Cuándo venga Megamenchi el lunes y nosotros estemos con autos nuevos? No, se va a querer morir. ¿Quién falta? ¿No acá? Le gustó que lo dejamos afuera. No. La rata quería que le pusiéramos las caras a nosotros. Está loco. Ahí está. Música, ahora, vamos con tema. ¿Dónde está lo peor? ¿Qué estás boludeando de este lado? ¿Qué de acá? ¿Qué llamaste, boludo? ¿Casado? Yo soy coordinador de aire. ¿Estás mirando? Estás faltando a tu puesto de trabajo, boludo. La plata. Te vende el sindicato y les agarra un infarto. Te estarías equivocando. Lo vende el sindicato y le agarra un infarto. La primera vez que un operador se levante y camina durante su turno. Traer plata para jugar. Está el suplente ahí y no hay nadie. Igual esto es una ficción, no jugamos de verdad. 20 pesitos. Que quede claro. Esteban. A ver si tengo. Me falta uno anotar, che. Willis, vos no te anotaste, Ganso. No, yo no puse todavía, obvio. ¿A quién anotaste, bueno? Mili, Gallo, Nacho, Willis, José, Miguel, Esteban. Y este boludo. Martín. Negro que destiñe. Negro que destiñe. ¿Vas a pasar los números o no? Hay gente desesperada en Twitter, ¿eh? No. Okay. No se comparte. No, hay que decirlo. Sí, vamos a compartir. Porque si no, Héctor nos mufa. Hay que jugar. Escuchen, ¿eh? Nosotros jugamos a la Nocturna Nacional. Nacional. La gente es libre. Tres números. Sí. 98. 89. Y 29. Facilísimo. 98, 89, 29. Es re fácil. Esa es la fija de Héctor. El hombre que más sabe de quiniela en el mundo. ¿Cuánta guita tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, somos 9. Perfecto. Buenito. 10 por día. ¿Voy a jugar ahora? No, a la nocturna. Cuando salís de acá te dejo. A la noche. Sí, claro. Hoy estoy difícil. Hoy capaz que me olvido en serio, ¿eh? Déjate hinchar. No, en serio, tengo el curso, estoy complicado. Mándalo al chico, entonces. ¿En serio? No puedo. Estoy complicado y me guiña el ojo. Estoy complicado. En cámara guiña el ojo, dijo. Beto, no podés ir vos, Beto. Hoy cuando llegamos y dijiste que no había jugado, y sí te creí. Y me enojé. No me gusta ensuciarme con la plata de Guas, ¿no? Guas, no sé, la podés ir vos. No me gusta mezclar guita con Guasnito. Pero haceme la cauchada. Soy amigo de él y es un tema que no quiero meter. ¿Me dejarán entrar y jugar con la Guasnocam? No. No, yo creo que me detienen. Le pegan un tiro en la frente antes de decir buenas noches. Me detienen inmediatamente. El puntito rojo. Están buscando gente en esta ciudad, no te olvides. Te está vibrando el teléfono. ¿Puede ser? ¿Quién es? A ver. Ahora me contás. Nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. ¿Qué pasa que revoleás? No, que Mili quería cambio. ¿Querés cambio, Mili, todavía? Antes de ir con el vendehumo, que déjame agradecer, Guas, no supongo que vos también lo harás. Sí, qué lindo. A la gente de Sony que nos mandó el nuevo disco de BDI. Acá está. Y el DVD en vivo de Judas Priest, Epitaph. Tengo una gana de llegar a casa y verlo. Sí, tiene 23 canciones. No. Por ahí, si llegamos a tiempo, vamos a pasar una al final. Terrible. Sí, lindo. Estuvimos viendo el otro día Turbo Lover, seguramente vamos a pasar otro. Muchas gracias. BDI, la banda del Loco Gallagher. El Loco Bonito. Veremos qué se trae entre manos. Y ayer la gente de Warner me mandó Google Dolls y el nuevo disco de Airborne. Cosa que agradezco mucho, sobre todo por Airborne, que me gusta mucho. El de Google Dolls lo voy a escuchar y veremos qué onda. ¿Te gustó el de Airborne? Sí, el de Airborne está buenísimo. Una banda que banco a full. Bueno. Ahora sí, ¿hombre o mujer? Miti-miti, porque... ¿Cómo miti-miti? Florencia de la B. Es un señor que... Le gusta. Bueno, no importa. Es un señor. Hombre. Es un señor. Hombre. Político. No. ¿De deportista? Una chance más y quedaste afuera. ¿De los medios? Correcto, sobre la hora la metiste. De los medios. Sí. ¿Muy popular o poquito popular? No, muy. ¿Sí? ¿Pero de la tele? En este momento para mí no está en tele. Estuvo... Es muy, muy radial el chabón. Pero muy, ¿Muy radial? Sí. Fue... No está pasando un buen momento. Estuvo arriba. Muy arriba. ¿Fue líder de audiencia? Sí. Esa radio tuvo algunos cambios que la perjudicaron. Y hay otra ahora que está primera. ¿Y él se fue de esa radio? Amagó varias veces. Una de las veces que amagó hace 2 semanas, más o menos. ¿En serio? Muy, muy enojado. No vengo más. Como loca, ¿eh? ¿Como loca es el término? No vengo más. ¿Así dijo? ¿En serio? ¿Pero por qué no quería ir? ¿Y por qué dicen que no puedo hablar de esto, no puedo hablar de la otra, no puedo comunicar? Le marcan la agenda. Estoy podrido, la gente no me escucha. Y están pasando un momento malo, entonces. Malo. ¿Y qué pasó? Y a la salida de la emisora, sí, en una de las esquinas, en dos esquinas hay bares, en la otra esquina ahora se mira que estará puesto, ahora un mes y medio, dos meses, un bar más al paso, más medio pelo, pero que labura bien. Sí. Bien. Que estaba en la otra esquina y se mudaron para este lado. ¿Él es cliente del bar? Él es cliente de pide ahí y es cliente del otro también. Tiene guita, sí. No se le sobra para pedir a dos. A él te puede pedir 14 bares si quiere. No tiene problema, la guita es lo de menos. ¿Y qué pasó? Y la clásica. ¿Cómo le va? Bien. A medio parco respondió. ¿Me puedo sacar una foto con usted? Una ¿quién, señora, para, ¿quién una le señora. La señora. Una señora, pero... No ¿la estaba, señora del bar? No estaba sola. ¿Qué fue, con el marido? No, con un bebito a UPA. Ah. Chiquitito, 2-3 meses. Enternecedor, como pocas cosas. Yo sí, me saco... ¿Él qué dijo? Sí, claro. Yo te digo, foto, autógrafo, lo que quieras, señora. Un besito al bebé. ¡Correte de acá, negra de mierda! ¡No! ¿En serio? Te lo juro. ¿A los gritos? No me saco más fotos hace años. ¿Y quién ¿qué haces acá? Retírate, déjame subir a mi carro. A los gritos en plena clase. A los gritos en la puerta. Qué papelón es. Una vergüenza, realmente. ¿Y la señora qué hizo? Llorar como una pobre condenada, como una desgraciada. Pero hace falta además poner hacer esa escena. Sácate la foto, pero, que son 30 pero segundos. Pero además la señora, o sea, labura ahí. Es la mujer del dueño del barcito este. El tipo al que le pide el café todas las mañanas. Además es medio sonso, porque el café sabe cómo le va a llegar. Yo creo que más que sonso, bastante joputa sería, ¿no? Sí, pero digo... En San Juan y Budo, donde nací yo, le dicen joputa. Pero pensalo de este sí, modo. ¿Qué? Si vos le pedís café todos los días a un señor y después le haces una gacha, ese café te va a llegar con ingredientes. Y pero viste, la gente es sumisa, es tu ídolo, igual... ¿Vos decís que la señora perdonó? Y porque yo creo que sí, termina diciendo, y bueno, el gallo habrá tenido una mala tarde, no se quiso sacar una foto conmigo. No, pero mira si yo te voy a negar una foto. A lo mejor se peleó con Olmedo, con Guas, no estaba mal, tiene la nena enferma. Pero te... tardás más tiempo en montar una escena que en sacarte la foto. Qué sé yo. No cuesta nada, la verdad que... ¿Y subió al auto y qué le dijo? Casi la atropella. ¿En serio? ¡Correte! No, ese término, ¿sabes? Mira que ese término. Y eso que es del palo, ¿no? Y lo olvidaste. Y bueno. Dale gas y listo. Déjalo ahí. No te va a gustar pensar en vivo en la costanera. Con el corazón. hermoso espacio publicitario. Soy Mario Pergolini. Cuando empecé en el mundo del rock, creía que rockearla tenía un solo significado. Pero después me di cuenta que tener mi propia productora, inventar una empresa de internet y hasta formar una familia, también era rockearla. Y cuando apareció la oportunidad de hacer más para empezar un proyecto de cero, me lo pregunté dos veces. Y las dos veces me respondí, vamos a seguir rockeándola. Tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más. Porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del Banco Mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguro. Costo financiero total 5.40%. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA. www.francés.com.ar. Llega 866, la nueva revista de arquitectura. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, arquitectura y ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Scotus, la banda del baterista de Hermética, vuelve al ruedo en un show imperdible en el que la banda presentará los primeros 2 discos de Hermética completos, con músicos invitados sorpresa y adelantando lo que será su disco debut, el verdadero homenaje a Hermética. Scotus, en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542, anticipadas en venta. Bienvenidos a esta noche extraña. El Bordo vuelve a Flores y se queda. 29 de junio y 6 de julio. Entradas en venta por Ticketek y en los lugares de siempre. Sábados 29 de junio y 6 de julio. El Bordo en el Teatro de Flores. El 18 y 19 de junio. Divididos vuelve al Teatro Flores. La aplanadora del rock vuelve a hacer temblar al teatro. Divididos. 18 y 19 de junio en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas por Ticketek. Gracias. Chao. Fin de espacio publicitario. Escucha, Willis, porque te quiero avisar que estoy por meter una publicidad, ¿escuchaste? Te estoy por clavar una publicidad. Ahí va. ¿Todavía no viste la campaña de Sion en Internet del tipo que dice omitir anuncio? Poné omitir anuncio en YouTube o entra al Facebook de Sion en Internet y cuidado con lo que mires, porque algunas cosas pueden ser publicidad. Entra a YouTube / Sion Internet y mirá los videos de Sion. Eso fue otra vez publicidad. ¿Podés creer? Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Señor, te paso. Explícame ya por qué está sonando. Tiene un sentido. Tiene un sentido, ojo. Igual escuché a Guasnito ahí decir temazo, lo cual es verdad. Por favor. Porque The Communards, haciendo Never Can Say Goodbye, Boy, es ni más ni menos la banda de sonido de la serie de la que les vengo a hablar hoy. Que, como te imaginarás, tiene, bueno, le salen miembros masculinos por las orejas esta serie. Como el marcianito. Como el marcianito que tiene dos. Entre 2 y 3 penes. Entre 2 y 3 penes. Pero esta es una temática un poco similar al video que nos mostraba José el otro día, ¿no? Acá. Sí. Porque se trata de 2 señores que se aman. De 2 viejas locas. Que están dos tipos ahí. Grandes, mayores. Dos tipos mayores. La serie en cuestión se llama Vicious. Como vicioso, ¿no? Sí, no queda mucho lugar a la metáfora. No hay demasiado lugar para la interpretación. Y es una sitcom británica, pero sitcom al estilo sitcom, ¿no? Sí. El que lo que nos tenemos acostumbrados, risas. Situación remate, siempre. Risa, situación remate, risa. Exactamente, gag constante. ¿Qué hace, Juan? ¿No está rompiendo algo? Estoy nervioso. Sí, te nervioso. Es que me hablaron de amor entre hombres. Claro, se puso. Te agarró la intriga de pronto. ¿Beto? Me agarré. ¿Cómo estás con el tema? ¿Está de acuerdo o no? Me está picando el bicho un poco, ¿eh? Ah, ya claro. Pasé los 50. Había habido un rumor. Un smoke. Humo. Humo era. Eso fue puro humo. Sí. Qué pena. Me hubiera gustado verlo. A ver. ¿Vos sabés por quién está protagonizada esta serie? Porque es un dato bastante importante. Desconozco. Bueno, por un hombre que, por supuesto que es multifacético, que ha estado en miles y miles de películas, pero que ha hecho unos papeles bastante icónicos para el frikimundo ahí afuera, que es ni más ni menos el hombre que interpreta a Gandalf, el hombre que interpreta a Magneto. A Magneto, estamos hablando de Ian McKellen, que en la vida real también le gusta la carne popopa. Claro, se sienta, gran sentador. Por supuesto, un gran activista por la igualdad de los derechos de los homosexuales. Y en este caso, junto a Derek Jacobi, hacen esta serie. Que como les decía, es la historia básicamente de dos personas que viven hace 48 años juntas. Son dos hombres. Y ¿tenemos son bastante... trailer o no? Sí, sí, sí, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Porque estoy intrigado de ver a Cillian McKellen lo que suavecito. Ver, ahí lo tenés. Él siempre está, es Derek Jacobi, ahí está Ian McKellen, que siempre está en bata, siempre habla de una manera shakespeariana. ¿Por qué? Porque él es como un actor frustrado que su único papel importante fue ser uno de los 10 villanos más importantes, según los fans, de Doctor Who, pero que en realidad apareció 2 capítulos. Entonces no la pegó nunca realmente y él sigue creyendo que en realidad fue un actor y que cuando hizo ese episodio la rompió. Pero no, no es así. Nada, un actor fracasado. Métele el audio, a ver. Episode I never dreamt it would become one of the most iconic roles in my career. Todo engolado. Claro, bueno, a ver, se llevan como el jete ellos. Se tiene una relación amor-odio constante. Es una pareja de años, ¿ya? Y 48 años. Claro. El otro, Stuart, nunca le dijo a la madre todavía. Todavía no le dijo a la mamá que era homosexual y que estaba viviendo con otro hombre. Y todos los capítulos arrancan con un llamado de la madre de Stuart. Entonces está ahí, no la soportan a la vieja, le tiran palos. Pero lo más gracioso es ver la dinámica entre ellos. Cómo se viven bardeando, pero si dicen todo el tiempo, por el laburo, por la vestimenta, por lo que comen, por lo que escuchan, por lo que hacen. Por todo, se llevan como los gente. Pero obviamente que se quieren, en el fondo. En el fondo. Hay escenas de besos, de... Un par de besos, ¿sí? Un par de besos. Nada muy... No, digo escenas sexuales, pero... No, pero ya sí, dos viejos sí. Besándose medio fulero, de ver. Bueno, se quieren. Sí, che, dejarlo al final. No soy prejuicioso, que hagan lo que quieran, pero a mí déjame mirar otra cosa. Pero, a ver, ¿qué pasa? ¿Y cuándo es que la serie... A ver, ¿dónde arranca la serie? Ellos están viviendo en su departamento, que tiene una onda, bueno, muy británica y muy antigua incluso. Ellos cierran siempre las cortinas, nunca las tienen abiertas, nunca dejan pasar la luz. Son dos ermitaños bárbaros. ¿Y qué pasa? Les cae un pibe, que es el que estamos viendo ahí en Vortex.com en el trailer, que es uno de los que eran los protagonistas de Misfits, de una serie de la que hablé también. Y este muchacho quería alquilar un departamento en el edificio donde ellos viven. Y obviamente que los viejos lo ven y está la mira nuestra. Que cayó, pero ven un tiernito. Bebete ahí tiernito, que está acá a punto de ser cocinado. Y obviamente que les interesa, les llama la atención. El pibe no es homosexual igual, es heterosexual. No sé por qué me hace acordar una anécdota que nos contaron recién fuera de aire. Nos miramos y nos acordamos los dos de lo mismo. Entonces, lo agarran este chico y obviamente que generan una suerte de amistad. No sé si en la vida real ocurriría esto, pero bueno, para el favor de la serie y para que la acción siga, obviamente se hacen amigos de este pibe que siempre baja a pedirles consejos con mujeres, con qué hacer, con cómo vestirse, con qué hacer de su vida. El pibe en un capítulo de repente quiere ser actor, en otro no sabe qué regalarle a su chica por el aniversario. Es el disparador de las situaciones, el pibe. Sí, sí, también, ojo, que también es un poco la voz del sentido común, porque todo lo que rodea la serie y todos los personajes son ridículos. Lo mejor para mí son los amigos de ellos, porque es como que también están ya más cerca del arpa que de la guitarra, son todos abonados al PAMI, y está complicado. Tenés una que se llama Violet, que le tira onda al pendejo, por supuesto, pero se quiere hacer la joven, entonces... ¿Es la señora que aparece ahí? Sí, sí, sí, sí, sí. Tenés otra que se llama Penélope, que no sabe en qué año vive, no sabe el nombre de los amigos, y siempre hay gags con que de repente se muere un amigo de ellos, siempre hay un gag con eso. Está bien ahí, senilidad, homosexualidad de la tercera edad y sí. Un pibe medio despistado. No, la premisa es muy buena. Es que tenés... A ver, yo no digo que te va a cambiar la vida, es una revolución en las sitcoms, pero la verdad verdad que está bastante bien, es como divertida, siempre te está divirtiendo, siempre roza lo ridículo y todas las situaciones medio que garpan. Ellos son muy buenos, es muy tentador no querer ver a Gandalf y Magneto haciendo un viejo en bata homosexual viviendo y queriendo, aparte él todavía piensa que la va a pegar como actor. No, se siente joven. Se siente un pendejo, siempre es joven con la edad, con que tiene 46, con que nunca envejeció. El otro viejo también es conocido. No tanto como Ian McKellen, pero... Si no me equivoco, es... ¿te acuerdas del Quinto Elemento? Sí. Bueno, sí, viste que el viejo que la recibe. Cura el padre, sí. Claro, el que está ahí, el que anuncia el apocalipsis. Sí. Es ese, por ejemplo, no recuerdo la verdad otra película. Ahí viene Emily corriendo, que es el presidente del fan club de Derek Jacobi. ¿Cómo no conocen a Derek Jacobi, muchachos? No, te estoy diciendo que sí, que lo conozco. Sí, no, es un señor que se lo ve mucho en togas, porque hizo Yo, Claudio, y después actuó en Gladiator. Ah, en Gladiator es el senador Cayo, que el otro lo manda... Es un actor que seguramente, porque es shakespeariano y por el acento, lo usan mucho para hacer películas de época. De época, ahí está, totalmente. Qué tiki tiró, ¿eh? Sí, otro que Francho. Sí. Derek Jacobi, le preguntaba cómo forma River, no tenía ni idea. Bueno, así que la serie, como decía, se titula Vicious, ahora igual lo ponemos en el Twitter de Vorterix, y la verdad que me divirtió más de lo que pensaba, no le tenía mucha expectativa, hoy por hoy aparte el formato sitcom es medio raro, pero a mí me garpó. ¿Dónde se puede ver? Y es británica, ahí? Todavía no la están dando por acá, la dan en EITV, que es un canal de allá, del Reino Unido. Pero se consigue. Todo se consigue, muy bien. Hablando de recomendaciones, acá Dan dice, vi la película que recomendaron, la francesa Gore, que empieza con un bebé en la panza y accidente de coche. La Nitelotic, ¿no? No, Nitelotic era la del bebé raíz. Inside. En el interior. Terrible, sangre 100%, dice. Qué bien. Terrible. No sé si eso quiere decir bien o mal. Terrible, dice, en mayúscula. El terrible se usa para bien. Espero comentarios de Little Otic. Todavía no llegó ningún... Es que la gente no sale de su asombro, no puede agarrar el teclado todavía. La de animarse. La de la raíz que se vuelve bebé. Esa es muy rara. Te mando un abrazo grande. Vamos a escuchar lo nuevo de los Editors con The Weight. El disco nuevo se llama The Weight of Your Love. Editors en doble nada. I felt the strength in you. Diego Arsen Doble o nada. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Este sábado, a las 4 de la tarde, van a jugar los Pumas contra Inglaterra y Quilmes. Te invita a que estés ahí. Los primeros 4 que llamen al 4966-8900 se llevan 4 tickets para ir al partido. Los Pumas versus Inglaterra. Y tienen que responder a la siguiente pregunta: ¿por quién va a hinchar Guasno? Creo que no quedan dudas por quién vas a hinchar. Por mi país, señor. Un Redington nunca hincharía por otro. Mira, hablas de tu país y te pones colorado, ya como si hubieras bebido whisky. Es que me vuelve loco. 4966-8900. Los primeros 4 que llaman se llevan 4 tickets para ver a los Pumas versus Inglaterra. La respuesta a la pregunta: ¿por quién va a hinchar Guasno? Todo esto, gentileza de la gente de Quilmes, que nos ha cedido las entradas. Son las 6 menos 10. Vendimos todo el pescadito, Guasno. Llegó el viernes. Vas a ir a jugar, ¿no? Mira, a ver, te soy sincero, tengo el curso de los Beatles que estoy haciendo con Sergio Marchi, que está buenísimo. ¿Hasta qué hora podés jugar a la nocturna? Hasta las 8:25, 8:30. Y el curso termina a las 9. No, yo les aviso. Pero si son las 6, hasta las 8 tenés tiempo. Son de pasar. Las 6, pero el tránsito, pasar por casa. Pero vos tenés que jugar siempre en la misma agencia. No. ¿Y anda una de por acá? ¿No hay una por acá? Había una acá en la esquina que cerró y la verdad que no conozco otra. Y a veces, viste, parar en doble fila con... A ver... ¿Sabés que te veo con poca voluntad? ¿Sabés que estoy medio pinchado hoy? Pero no es, venís con una victoria. Me diste un gol de la mitad de la cancha, sí, prácticamente. No sé qué es lo que te pincha. Quiero ganar un número solo hoy. Necesito un 4 cifras. Vos querés ganar solo. Que es diferente. Porque ahora dijiste, punta de 7 lo hubiera jugado solo, eran 2 lucas para mí. Ni lo hubiera puesto. Igual. No. No jugaste tu guitita aparte, ¿no? Sí. ¿Al mismo número? No. Jugué una poseadita que... ¿Cómo es la poseadita? Son 8 números que tenés... Viste, el extracto tiene 20 de la Lotería Nacional. Vos anotás 8 y si en esos 20 borras 8, 7 o 6, tenés premio con 8, por supuesto, lo mayor. Borré 4 anoche. No entendí nada. Es fácil. ¿Cómo? Después me lo explicas, ¿sí? Bueno, dale. Pero vas a ir a jugar. Mirame a los ojos, viejo, porque no te creo. Mirame a los ojos, abrí los ojos. José... Llévalo vos, llévalo y dejalo en una quiniela. Este irresponsable. Por no llamar a Títor el primer día, no ganamos antes de ayer también. No, está bien, pero ahora lo aseguró. Títor, el hombre que más sabe de quiniela. Yeah, en el mundo. Correcto. Así tendría, hay que hacer una apertura así. Con Raúl. El hombre que más... Cantando tipo Mercedes Sosa. Bueno, tenemos para jugar viernes y sábado. Entonces. Sí, hay que repetir. De fútbol no vamos a apostar nada. La verdad está, que a mí el fútbol ya me tiene podrido. Ya está, igual. Copa Confederaciones, arranca y el lunes empiezan las apuestas. Perfecto. Los números que tiró Héctor, 98, 89, 29. Sí, por supuesto. No puede fallar, juéguele. 8 minutos para las 6 de la tarde, ya viene el Grupo de la Muerte. Nosotros nos vamos con lo nuevo de Judas Priest. Feliz Día del Padre, loco. Sí, para vos también, Martincito, feliz Día del Padre. Mili, ¿a vos se te escapó un tiro por algún lado o no? No, bueno, no celebra. Nosotros los 3 creo que somos, ¿no? ¿No más? Sí. Bueno, Gustavo, que estará en camino y llegará para celebrar a tiempo. Para los que sean o para los que tengan, feliz día también para el domingo. Lo nuevo de Judas Priest se llama Epitaph. Supuestamente iba a ser lo último, ahora parece que no. Nos vamos con Turbo Lover, audio y video en Vorterix.com. legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.